Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, a las 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa el de hoy que nos va a llevar a sumergirnos en las claves simbólicas de dos ciudades, en los misterios de dos ciudades y también, por qué no, en los secretos de dos ciudades. Vamos a hablar de simbología y misterio, de la mano de Carlos Mesa en Barcelona, de Fede Tiki en Sevilla y de mi persona. 120 minutos dedicados a conocer en profundidad aquellos que vemos pero que no sabemos interpretar. La simbología oculta en nuestras ciudades, en Barcelona y Sevilla. Comienza Voces del Misterio, aquí, en su rojiblanca sintonía, en la 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. La simbología oculta que nos vamos a encontrar en Sevilla, Fede. Bueno, aparte tenemos la suerte de vivir en Sevilla, ¿no? Una ciudad pues que es muy rica en simbología. Han pasado las tres culturas, para que pasa todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo ha dejado de alguna manera su marca. Y bueno, pues es visible la ciudad. Muchas veces pasamos y no nos fijamos, ¿no? Yo siempre digo que hay que mirar arriba, abajo, a los lados, y vemos cosas que a primera vista pues no le damos importancia y sí la tienen, ¿no? Hemos querido empezar con este semáforo, ¿no? Y diréis, ¿por qué un semáforo, no? Bien, ustedes vais por la calle, veis un semáforo, ¿no? Y veis que hay una serie de luces, ¿no? Si hay una luz verde, sabéis perfectamente que podéis pasar. Si hay una luz amarilla, sabéis que podéis pasar con precaución. Y si hay una luz roja, sabéis que tenéis que quedaros parados, ¿vale? Imaginaros un señor del medievo que pasara y viera un semáforo. Lo que ve son unas luces que se encienden y se apagan, pero no tienen ninguna idea de lo que está viendo. Pues esto no pasa a nosotros con la simbología. Hay cierta simbología que nos dejaron antiguamente y que ellos sí sabían leerla. Hoy se ha perdido. Pero igual que nosotros sabemos perfectamente las luces de un semáforo, ellos sabían perfectamente lo que estaban viendo. ¿Por qué? Porque antiguamente el pueblo ni leía ni escribía. Era algo que solamente algunas determinadas clases sociales lo podían tener. ¿Cómo se mostraba al pueblo las cosas? Por simbología, por pintura, sobre todo especialmente en iglesias, templos. Hoy en día los vemos desnudos, ¿no? Pero antiguamente tenemos que imaginaros un templo antiguamente. Cuando entrábamos, el templo era de libre circulación, podíamos entrar perfectamente a cualquier hora, a cualquier momento. Pues el templo entraban los perros, los gatos, el tío con el burro, ¿vale? No estaban como hoy en día cerrados. No había bancos, no había coro, estaban de libre circulación. Normalmente estaban enteros pintados, policromados. Sabemos que con la peste, sobre todo, se encalaron y se perdieron las pinturas, ¿no? Hay algunas iglesias que se han ocupado de recuperarlas, muy pocas. Aquí en Sevilla, muy pocas. Pero sí ejercían una lesión normalmente moralizante. Tú entrabas, el templo cristiano hay que entenderlo de derecha hacia izquierda, ¿vale? Entrábamos, normalmente en los templos que se conservan, en la parte derecha normalmente vamos a ver una señal. O una cruz, o un triángulo, depende de lo que sea el templo, que sería la piedra energética prácticamente en la que te apoyarías para entrar, te recargarías cual móvil, entrarías, daríamos la vuelta al templo y nos dio una lección moralizante con su simbología, normalmente, pues bueno, pues de los caminos que debemos de seguir en la vida, normalmente de que fuéramos buenos y castos y puros, pero así lo mostraba. Hoy en día casi todo se ha perdido, pero sin embargo podemos ver algunas huellas. Luego, a lo largo de la historia, pues determinadas, digamos, grupos, pues sí también se han ocupado de dejar sus marcas y sus señales. Entonces, pues bueno, vamos a intentar un poquito, tenemos poco tiempo, sería para hacer, bueno, daría para días, ¿no?, hablar de... Pero vamos a hacer una breve visita de cosas que podéis visitar, que podéis ver, y en fin, y además os recomiendo que la visitéis porque son muy interesantes de ver. Lo primero que en Sevilla nos encontramos de simbólico es su otrora escudo. Digo otrora porque el nodo, que ha sido el emblema de esta ciudad durante mucho tiempo, ha sido sustituido por el escudo del rey San Fernando, y por contra, durante mucho tiempo, la ciudad de Sevilla lo que tenía era una bandera con campo burdeo y en oro, escrita en la palabra no, una madeja, una especie de 8 y un 2. La simbología es clara, la simbología es evidente. Cuenta la historia que el rey Alfonso X el Sabio, cuando entra en una guerra particular en Sevilla contra su hijo, el príncipe Sancho, pues se ve obligado a refugiarse dentro de la ciudad. Una ciudad que, estando sitiada, sitiada entre comillas, porque no fue un sitio a ultranza, sino que había una libre circulación, pero sí era una ciudad que servía de confinamiento para el rey sabio, pues el rey, viendo aquel grado de lealtad que esta ciudad estaba mostrando hacia su persona, quiso dejarle algo más importante que cualquier otro tesoro, que era la cultura, el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué tipo? Pues tan sencillo como grabado, escondido detrás de un jeroglífico. Un jeroglífico que era el no, la negación absoluta, la madeja y el do. La madeja como símbolo de la eternidad, de lo eterno, de lo infinito, y el do como algo hecho. Que hecha su lectura, lo que nos quiere decir es: Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado, Sevilla se ha mantenido leal, se ha mantenido fiel. Y desde entonces vais a ver que durante casi toda la etapa que va desde el reinado del rey Alfonso X el Sabio y los siglos posteriores, a esta ciudad se la ubica y se la identifica precisamente con ese símbolo tan característico nuestro, que está en todos los edificios, casi todos los edificios que tienen una trascendencia histórica en la ciudad. Bueno, esto es algo que me gusta mucho, ¿no? He pasado por la calle Trajano muchas veces, ¿no?, y he visto hay una iglesia que hay grande, la iglesia de los Luises, la iglesia jesuita, ¿no? Muchas veces pasa inadvertida, ¿no?, porque realmente no parece una iglesia, ¿no? Realmente por el otro lado sí se ve que es una iglesia, pero por este lado menos, ¿no? La iglesia de San Francisco Javier. Bueno, ¿qué tiene de particular este? Este friso es muy largo, este friso tiene muchas cosas, ¿no? Aquí nos vamos a detener simplemente en algo bastante obvio, ¿no? Esto es obra de Aníbal González, ¿no?, que es un personaje que va a surgir en esta charla varias veces, ¿no? Aníbal González podemos considerarlo el Gaudí sevillano, ¿no? Personaje muy importante, un gran arquitecto, y que, bueno, al igual que su homólogo Gaudí, muere en la más absoluta pobreza, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención y que no entendemos, ¿no?, puesto que es un señor que hace toda la obra de Plaza de España, Plaza de América, en fin, prácticamente toda la exposición universal, ¿no?, amén de multitud de edificios, incluso en este caso esta iglesia, ¿no?, pues extraño que muere la pobreza, ¿no? Pero eso sería otro tema. ¿Qué nos llama la atención de esta iglesia? Ya te digo, esta iglesia, digamos, fijaros que es de 1920, sin embargo se le encarga a Aníbal González. Y Aníbal González, ¿qué es lo que hace que nos llama la atención? Que respeta las pautas de las iglesias antiguas. Es neogótico, y al ser neogótico, él se influye en el gótico, en esa escritura que nos dejaban en la piedra, y él intenta reflejarla. Además es bastante obvio, ¿no? Si nos fijamos es bastante obvio. Cuando tú ves guías, cuando tú ves cualquier cosa y te habla de unos frisos con motivos florales y figuritas humanoides, bueno, realmente tiene un mensaje desde el principio hasta el final. Ya digo, aquí solamente vamos a hablar de un pequeño tramo del friso, porque si no nos daría para toda la tarde, ¿no? Pero fijaros, básicamente el Frisio lo que nos muestra es la vida de una persona desde que nace hasta que muere, y un sentido moralizante, volvemos a lo mismo. Y en este caso lo vamos aquí a detener, es unas figuritas que hay, que está detrás del famoso lagarto ese que la gente toca y tal, ¿no? Que también tiene su significado. Pues bien, eso es muy simple, son los siete pecados capitales, y además están muy bien representados, se ven perfectamente, ¿no? Arriba podemos ver la lujuria, ¿no? Que bueno, pues es bastante obvio, ¿no? Es un monito con una mano se agarra a la ramita y con la otra, pues hábilmente tapado por una hoja de acanto, pues tiene la mano en sus partes, ¿no? Y bueno, aquello famoso de más que un mono, ¿no? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Representando la lujuria, ¿no? Debajo tenemos este señor, ¿no? Que la gente le hace mucha gracia, ¿no? Que le dicen, uy, está el palo allí sentado, ¿no? Porque lo ven así, esa figura gorda sentado, ¿no? Y hacen la gracia, ¿no? No es ni más ni menos que la soberbia, ¿no? Soberbia gorda, ¿no? Una soberbia, si os fijáis, tiene una espada en la mano, está pisando un cráneo, ¿no? Esa soberbia que no le importa pisar cabezas para conseguir lo que sea, incluso por el uso de la fuerza, ¿no? Arriba a la derecha, pues podemos ver la envidia, ¿no? La cual está muy bien representada, ¿no? Mientras un señor parece llevar una vida recta y una vida como ese monje, detrás vemos su verdadera alma, podrida, ¿no? Con una serpiente que se lo consume, ¿no? Que es la envidia que te consume, que aunque parezca que no, ahí está, ¿no? Bueno, aquí es súper obvio, ¿no? Arriba tenemos la pereza, ¿no? Señor dormido, mientras, si os fijáis arriba, una campanita toca para que se despierte y el tío pues sigue ahí tumbado en su rama tan a gusto, ¿no? A la derecha podemos ver, esa es la gula, ¿no? Un señor que come y come con cara de desesperación. Si os fijáis, le caen las frutas, ¿no? Se le caen de las manos, ¿no? Abajo tenemos la ira, ¿no? Cómo golpea incluso una calavera, ¿no? Después de muerte sigue golpeándolo, ¿no? No tiene ninguna. No tiene freno la ira, ¿no? Y a la derecha, bueno, este es buenísimo, ¿no? La avaricia, ¿no? Ese señor con ese saco agarrado, ¿no? Y vemos cómo se rompe por abajo y caen las monedas, ¿no? La avaricia rompe el saco, ¿no? Ahí lo tenemos representado. Otra de los símbolos que tiene Sevilla, sí, señor, es que no tiene llaves. Sevilla como ciudad, si alguna vez veis que le dan a uno de estos distinguidos ciudadanos que no se merecen las llaves. Si os fijáis, la llave pues no es una llave, pone Sevilla en la llave. O sea, uno es musulmán y la otra. Claro, o sea, no es útil realmente. No, la verdad es que Sevilla no tiene llave. Sevilla lo que tiene es una aldaba, que es lo que podéis ver en imagen. Y esa aldaba estaba en todas las puertas de Sevilla, musulmanas, evidentemente. Cuando los musulmanes toman Sevilla, se encargan solamente de dejar siete puertas abiertas de acceso a la ciudad. El resto, que eran todas de origen romano, visigodo, son tapiadas, son cerradas. Y esa aldaba, Sevilla es una ciudad que fue muchas veces conquistada, pero ninguna vez destruida. Por tanto, era una ciudad abierta. Como ciudad abierta que era, no se necesitaba entrar por la fuerza, simplemente se necesitaba llamar y entrar de buena fe. Y las puertas se abrían. Y lo que únicamente se necesitaba era llamar a esa aldaba. Por tanto, las llaves habituales que estamos viendo en el ayuntamiento, que son dos, que son pareadas, que lo único que simbolizan es la unión entre cultura, la musulmana y la cristiana, realmente es un objeto simbólico. No tiene más que lo que de real tiene y que es esta aldaba como auténtica llave de la ciudad. Bueno, vamos a hablar un poco también de la imaginería en Sevilla, ¿no? Esta me gusta mucho, la Virgen de la Fiebre, la podéis ver la Magdalena, ¿no? Y bueno, pues una virgencita, ¿no? Aquí se aprecia regular, ¿no? Si vais la vais a ver perfectamente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, es una. Tenéis que imaginar los sevillanos en la antigüedad con todo el agua que tenía, sus lagunas, sus ríos. Había muchísimos mosquitos, ¿no? Las fiebres se transmitían muchísimo. ¿Qué hacía entonces cuando la seguridad social funcionaba regular? Pues se encomendaban a las virgen, ¿no? En este caso a la Virgen de las Fiebres, ¿no? Incluso dicen que la madre de Pedro I el Cruel se encomendó una vez a ella, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención aparte de la vocación y tal, ¿no? Si nos fijamos en la figura tiene dos cosas que nos llaman la atención. Una es la mano, ¿no? La mano, ya te digo que aquí en la foto se ve muy mal, ¿no? Si os fijáis en la mano está guardando algo, o sea, como un remedio, tiene algo, un remedio que te va a curar, ¿no? Pero lo que es más simbólico es el niño, ¿no? Si os fijáis, el niño está prácticamente en el aire, no está cogido como otros niños. Cuando lee la Virgen, ¿no? Te dice que la imagen maternal del niño que mira a la madre y tal, pero hay algo más, ¿no? El niño tiene una postura muy rara, ¿no? Yo, de hecho, fui con nuestro amigo Ángel, es médico, ¿no? Además es médico de urgencia, de estos que van con las ambulancias, y bueno, está muy acostumbrado, ¿no?, a ver casos extremos y lo típico que lo llaman y tal, ¿no? Y yo, sin decirle lo que era, ¿no?, le dije: Ángel, ¿qué ves en esa imagen? ¿Ves algo raro, no? Y este doctor, ¿no?, lo que me dice: hombre, ese niño es muy raro, tiene la mano como las típicas alferecías que le dan a los niños, los espasmos musculares cuando tienen unas fiebres altas, ¿no? Y es muy curioso, ¿no?, que la Virgen de las Fiebres se representa con un niño que está haciendo esa alferecía, ese pie estirado, ¿no?, y ese brazo encogido, ¿no? Parece que el autor, aunque esta talla no es la original, no, pero está inspirada en la original, parece que ya premeditadamente, ¿no?, hizo esa talla para que la gente, cuando fuera allí, se sintiera identificada, ¿no?, con ese mal al que iba a intentar curar, ¿no? Es algo muy significativo. Aníbal González, del que antes hablaba Fede, y que ahí lo tenéis, en ese monumento relativamente reciente, Plaza de España. Plaza de España, realizada para la Exposición Iberoamericana de 1929, proyecto original que debió de haber sido circular y la fuente haber sido el doble de grande y justamente en el centro, pero al final quedó simplemente lo que hoy contemplamos. Y la estatua de Aníbal González, pues también tiene un pequeño secreto simbólico por completo, que son tres pequeñas manos que nos podemos encontrar y que realmente nadie se sabía, bueno, a qué obedecía o a qué pertenecía. No tiene una característica oculta, simplemente lo ponemos como curiosidad, porque realmente los escultores, aquellos que realizaron esta estatua, pues se permitieron la licencia de poner las manos de sus tres hijos para que pasaran también como inmortal recuerdo junto a esa estatua. Aunque sí es verdad, y hay que decirlo, en torno a Aníbal González, que realizó gran parte de las obras de importancia de esa Sevilla costumbrista, la arquitectura más regionalista de la ciudad de Sevilla. A él se deben edificios muy importantes dentro de la ciudad, algunos de ellos olvidados, como el que tenemos justamente enfrente de la iglesia de los Luises, que era antiguamente, bueno, era lo que pertenecía al pasaje que da entre calle Trajano y calle Amor de Dios. Bueno, pues todo ese edificio era de Aníbal González, y que también esconde una gran cantidad de secretos. Incluso decían de él que era masón. Bueno, hay que tener en cuenta que era miembro del Ateneo, que ahora veremos el Ateneo, en fin, ¿no? Y yo realmente, viendo esta estatua, no, te digo que es bastante reciente y hace mucho tiempo que lo voy, y la he visto a partir de que sabía que le ibas a meter la... No he ido a verla personalmente, no sabía lo de las manos y tal, pero sí es cierto, ¿no?, que si miramos la estatua podemos encontrar también alguna connotación masónica, ¿no?, dentro de lo que es la especulativa, ¿no?, esa masonería especulativa que se basa en símbolos, que nunca sabemos si es cierta o no. Pero si nos atenemos a las pautas masónicas, veríamos varios cosas que nos llamaría la atención en la estatua, ¿no? Quizás lo primero que nos llama la atención es que está orientada hacia oriente, ¿no?, ese nuevo oriente que siempre los masones su orientación. Y luego nos fijamos en las manos, ¿no? Hay una que, la primera que nos llama la atención es esta, ¿no? Esto es un saludo masón para conocerse entre ellos. No sabemos si el autor lo ha querido hacer o no, pero coincide, ¿no? Y luego es muy curiosa es la mano que sostiene el sombrero, ¿no?, que es el pulgar, ¿no? Los masones supuestamente se saludan con el pulgar. Depende, cuando se dan la mano, depende de donde pongan el pulgar, pues simboliza el rango que tiene dentro de la masonería, ¿no? De hecho, bueno, por ahí, si os fijáis en internet, os metéis y vais a ver multitud de páginas conspiranoides, ¿no?, que se ve lo típico, saludos de Bush, ¿no?, del Papa o de tal, ¿no?, y siempre van buscando el pulgar, ¿no?, buscando ese saludo masónico, ¿no? La mayoría de esos son casualidades casi siempre, ¿no? Esta supongo que será casualidad también, pero fijaros que el sombrero, cuando tú coges un sombrero de ala, lo normal es cogerlo así, ¿no?, cogerlo con estos dedos y dejar el pulgar fuera, ¿no?, como es este caso, ¿no? Ya digo, no sé si será pura casualidad o causalidad, pero oye, llama la atención. Habría que preguntarle a los escultores. La Plaza de España, que sigue teniendo también mucha simbología oculta, muchos secretos, muchas curiosidades. Por ejemplo, la Plaza de España tendría o debería de tener 50 bancos, y sin embargo solamente tiene 48, y eso es porque hasta el año 1927 pues no se incluyen a Gran Canaria y a Tenerife, que estaban partidas en dos, pues se la incluyen como tal. Y luego también otra curiosidad es que Sevilla, por ejemplo, no aparece representada, entre otras cosas porque la Plaza de España en sí es un canto a Sevilla, es decir, no hacía falta. Igualmente nos encontramos también que en la distribución alfabética que encontramos en la Plaza de España, pues hay una excepción, Navarra, entre otras cosas porque y aún así vamos a encontrar ese azulejo que se representa, en la cual está la muerte del rey García IV de Navarra, y que los ceramistas pues lo suplantan o lo sustituyen por lo que ellos denominan el reparto de Navarra, es decir, nunca como una identidad propia, una identidad provincial propia. Y luego también nos vamos a encontrar pues que en la Plaza de España, sobre los sobre todo lo que son los bancos, en las uniones, nos vamos a encontrar diferentes bustos. Esos bustos son aquellos que representan o son personajes representativos en España. En imagen tenéis a Sorolla, pero nos vamos a encontrar a Velázquez, a Quevedo, es decir, hay una gran cantidad de personajes que normalmente no se suele reparar en ellos, pero que entre provincia y provincia, entre banco y banco, están ahí, nos recuerda algo que es importante, una parte de la historia de España, y eso evidentemente es impagable. Y finalmente, el rey Alfonso XII, que cuando vio la obra de la Plaza de España acabada, no en su proyecto original, pero sí tal y como quedó para esa exposición iberoamericana, dijo aquello de: señores, yo sabía que esto era bonito, pero no tanto. Y es que Sevilla tiene mil y un secretos y mil y un encantos, como este que nos cuenta Fede. Bueno, vamos a algo muy curioso que tenemos en Sevilla, ¿no? Que es el simbolismo inquisitorial, ¿no? O sea, resulta paradójico, ¿no?, que en pleno siglo XXI, ¿no?, pues todavía haya coletazos de la Inquisición en Sevilla, ¿no? Todos sabemos que la Magdalena, la iglesia de la Magdalena, tuvo la primera sede inquisitorial, estuvo allí, ¿no? Pues bueno, pero es que si vamos para allí, es que todavía están los símbolos, es que no los han quitado, es que están allí, ¿no? Y bueno, pues entramos por la puerta principal, miramos arriba, lo vamos a ver. Vamos a ver el escudo de la Inquisición. El escudo inquisitorial. Vemos la cruz, vemos la rama del olivo y la espada, que son lógicamente pues el perdón y el castigo, ¿no? Tenemos al otro lado el símbolo de Castilla y León. Y en el otro, pues, el símbolo de los perros de Cristo, como realmente son, ¿no? Lo que era la orbe. Y bueno, dentro podemos ver más símbolos todavía. Hay uno que no sale porque es muy difícil de conseguir, porque en el altar de la Magdalena, en los candeleros está también, los candeleros de plata, podemos ver también el símbolo inquisitorial. Lo que pasa es que es súper complicado de hacer falta. A ver si un día Paco, un día con su súper telescópico, no lo fotografía, porque yo en esta fotografía nunca lo he conseguido. Arriba tenemos un fresco enorme de Valdés Leal, en el cual se nos está mostrando un auto de fe, un acto judaizante, que era lo que mayormente se perseguía aquí, sobre todo, ¿no?, por la pasta, ¿no?, básicamente lo que perseguía la Inquisición. Y se ve perfectamente representado el tío con su, en un borrico montado, con su San Benito. Era un señor de Osuna, un vecino de Osuna, y lo vemos perfectamente a día de hoy. Si entráis, está en la parte de la derecha arriba, ¿no? Además, enorme, es un fresco enorme de Valdés Leal, chulísimo. Se ve la plaza de San Francisco como era antiguamente, es muy curioso lo que se veía el ayuntamiento antes de como está ahora. Y bueno, pues básicamente digo, lo ves perfectamente. Hay otro símbolo que podríamos ver, ese nos tendríamos que ir a la iglesia del Valle, Arriba en el camarín también se ven los símbolos. Y en la iglesia de los gitanos también nos encontramos. Sí, el valle, vamos. También nos encontramos el simbolito. Sí, la Virgen de las Angustias, creo que. El juicio es el auto de fe que se hace a Diego Boto, que se llamaba Diego así. Boto. Y es una pintura anacrónica, porque hay elementos que no estaban, pero el autor, que dicho sea de paso, era también uno de los grandes pintores que pasaron por esta ciudad nuestra, pues se encarga de hacer esa pintura anacrónica. Este quizás es uno de los símbolos más grandes que tenemos de Gustavo Adolfo Bécquer en el Parque de María Luisa, que es la glorieta de Bécquer, que hay quien no sabe qué significa y no deja de ser curioso, porque no es simplemente una escultura bonita a las rimas y las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, no es solo eso, sino es algo más, porque realmente, si nos fijamos, vamos a ver que hay un grupo escultórico, tres chicas jóvenes que aparecen juntas, cada una con una disposición diferente. Nos vamos a encontrar el propio busto de Gustavo Adolfo Bécquer y a un lado un ángel también que está tirado en bronce y que destaca de entre todo el conjunto. Fijaros que tienen una lectura, y una lectura que es preciosa. La primera, que es la que mira así un poco con la mirada triste, casi hacia abajo, con unas flores marchitas en la falda, que lo que nos va a representar es el amor perdido, es la nostalgia, es aquello que se marchó y que posiblemente ya no vuelva. Luego tenemos a una segunda, que es la joven que está mirando así hacia arriba, en una actitud muy piadosa, que es la ilusión del amor o el amor pleno. A su lado nos encontramos a alguien que tiene como las manos en las mejillas, como idealizando, como soñando, que es precisamente el amor, ese amor soñado representado por esa joven. Gustavo Adolfo Bécquer junto al ángel, el ángel que sería Cupido, que es el que aparece junto a él, y finalmente a su lado lo que nos vamos a encontrar es quizás la parte más amarga del amor, que es la agonía, el ángel derrotado y el desengaño. Pues todo eso es precisamente lo que nos está diciendo esta glorieta tan simbólica, tan representativa, tan nostálgica y con tantos significados ocultos. ¿Ahora, Eva? ¡Hala! San Dominguito del Val. Bueno, este es un santo muy, muy peculiar que tenemos en Sevilla, San Nicolás de Bari. Y bueno, cuando si vais a una iglesia que es complicado, ¿eh? Porque está en horario de misa solamente, pero merece la pena verla. Aparte, el templo es precioso, tiene una cantidad de capillas sellas preciosas. Pero bueno, llama la atención este niño crucificado, ¿no? ¿Qué hace un niño crucificado? Hay que decir que lo tienen medio tapado con una virgencita y tal, ¿no? Pero bueno, si vas para allá, se ve bien. Se ve muy bien, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? Y bueno, pues la historia de San Dominguito, realmente nos tendremos que remontar a Zaragoza. Ahí dice el año 1250, realmente eso no es cierto. La historia es mucho más reciente, pero bueno. La leyenda nos cuenta, ¿no?, que en 1250 este chico sería monaguillo, ¿no?, del aseo de allí de Zaragoza. Y bueno, pues resulta que cuentan que los judíos, en un ritual de sangre, cogerían a este niño, prácticamente lo crucificarían, torturarían, un ritual de sangre, ¿no? Realmente nos encontramos ante lo que sería un libelo de sangre, es algo que se utilizó en el medievo para criminalizar a los judíos, ¿no? ¿Cómo se hacía? Pues vertiendo sobre ellos toda una serie de mentiras y de historias y de leyendas macabras, ¿no? Que nos llama la atención de que esté en ese sitio, aquí en Sevilla, ¿no? O nos cuentan de que, bueno, de que un pariente suyo del Val, pues lo trae y tal, ¿no? Pero podríamos ir más allá, ¿no? Daros cuenta de la situación que está, ¿no? Debajo es la parte alta de Sevilla, barrio de la judería, además, ¿no? Porque realmente la judería no está donde no la venden, estaría por toda esa parte. Y debajo de ello, aparte, tiene unas enormes catacumbas, ¿no? Incluso tiene la Virgen del Subterráneo allí, ¿no? Que dice que apareció allí y tal, la tienen arriba, ¿no? Pero lo cierto es que toda esa parte está llena de laberintos, de termas, que solamente son termas romanas tiene muy cerca el templo a Júpiter, que es de donde salen las columnas de la Alameda de Hércules. También. Que están en la calle. Que ahí se ve realmente el nivel de, que habría, ¿no? Estamos a 10 metros. Por bueno, así. La historia es que realmente ahí, en esa parte de Sevilla, está hueca para abajo. Hay multitud de galerías, multitud de. Básicamente, ya digo, eran termas romanas, eran desagües, etcétera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí cuando se van descubriendo tal, ¿no? De hecho, en las de San Nicolás se descubren cómo están haciendo el basamento de la torre, descubren una serie de galerías. Claro, ¿qué es lo que se atribuye a aquello? Pues galerías en las cuales los judíos pues hacían su ritual de sangre, hasta el horno de brujas, el famoso horno de brujas, ¿no? Que tampoco había brujas y tal, ¿no? Pero como tal, pues cuando encuentran, eso está en la calle Abades, ¿no? Creo que no. La calle Abades, esto es la Candelaria, Iglesia de la Candelaria, calle San José, con calle Federico García Rubio. Bien, pues allí igual, ¿no? Encuentran, claro, lo que serían las calderas de las termas, ¿no? Donde calentaban para calentar el agua, ¿no? Cuando ellos lo encuentran, pues lógicamente lo que interpretan es que es donde las brujas que hacían sus calderos y bueno, que prácticamente cocinaban niños allí, ¿no? De hecho, durante muchos años se llamó horno de brujas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace San Dominguito allí? Pues posiblemente un aviso, una lesión moralizante, recordándonos aquellos actos, entre comillas, que hacían los judíos, que es totalmente incierto, ¿no? La comunidad judía no hacía esas cosas, ni hay ningún ritual judío que se crucifiquen niños. Pero bueno, con el medievo, pues aquí hubo cierto antisemitismo, ¿no? De la época. Y para mí se llevó a extremos como el caso de poner a San Dominguito del Val para recordarnos lo malo que eran los judíos, ¿no? Y precisamente en el sitio donde abajo había catacumbas y tal, y para que la gente, bueno, lo tuviera siempre presente, ¿no? Un hecho es conocido, y era que sí es cierto que bajo la calle Federico Rubio sí es donde se hacían ciertos aquelarres en la ciudad, nunca en los arenales. Bueno, sí, eso es donde además había una sala octogonal y lo que aparecían incluso calaveras. Nunca y en los arenales, porque los arenales estaban justo enfrente del castillo de la Inquisición, sí. Aquello era una locura. Pero sí, no, había que tener ganas. Sí, había que tener ganas. Y luego también es curioso porque el emplazamiento que nos encontramos, la iglesia de la Candelaria siempre ha sido un templo. Antiguamente era una sinagoga judía, fue también musulmán, fue visigodo, fue cartaginés, fue romano, siempre lo ha marcado un templo. Y también es porque es de aquellos lugares que son los denominados lugares de poder. Lugares es decir, lugares que tienen algo. Lugares como indicaba Fede, cuando se entra en la iglesia, siempre de derecha a izquierda, te vas a encontrar un elemento simbólico, aquí es una cruz, y en esa cruz es donde se supone que la persona ve resurgir, ve cargar esa energía espiritual que de alguna forma emana de aquel lugar. Es muy curioso, voy a decir un detalle, ¿no? En muchos templos vamos a encontrar un triángulo, y eso es porque ha habido las tres religiones en ese templo, y simboliza los triángulos de las tres religiones. Es curioso, se ve, aquí se puede ver Santa María la Blanca, lo podemos ver. Y ya te digo, lo he visto en más templos. Aquí en Sevilla nada más que en ese. El significado religioso es la Trinidad, que también, o Dios, pues sabéis que puesto a buscar símbolos y significados todos los que queramos. Los que queramos. Hablamos de iglesia. Y en las iglesias también nos vamos a encontrar huellas masónicas. Huellas masónicas, esa masonería operativa o especulativa, ¿no? Para mí ya especulativa, ¿no? Estaríamos hablando del siglo XVIII, 1700, ¿no? En este caso, San Esteban. San Esteban, si os entráis, otra iglesia difícil de ver, también tiene unos horarios de misa terribles, ¿no? Hay que ir muy temprano o muy tarde, ¿no? Pues si os metéis en la capilla del Sagrario, podéis ver las dos columnas salomónicas, además, ¿no? Como su propio nombre indica, ¿no? Puede ver símbolos masónicos. Ahora pasa que lo vamos a ver mejor en la. ¿Vuelvo para acá? No, se ve. Si os fijáis arriba, tenemos una escuadra. Abajo tenemos también el compás y la regla. El otro que vemos al otro lado es esta en Santa María la Blanca. Bien, vamos a ver. Cuando hablas con alguien que te hable de asunto religioso, te va a contar siempre que son los atributos de San José, son atributos de carpintero. En el caso de Santa María la Blanca, que sería el de la derecha, sí está en la capilla realmente de San José. Aunque claro, da un poco mosqueo, ¿eh? La verdad es que sí. Pero en el otro está la capilla del Sagrario, no hay ningún atributo de San José que nos lo diga. Es más, ese altar de Sagrario es de factura desconocida y por fecha coincidiría con la entrada de la masonería en Sevilla, que sería los años 1700, es cuando entra fuerte la masonería aquí en la ciudad. Coincide, además está cerca de la calle Lirio, que ahora vamos a repasar. Y luego tenemos otro símbolo muy curioso, que es el que tenemos en medio, que es ese compás y dentro una flor. Ese símbolo es muy curioso. Eso lo encontramos en donde estaba el antiguo convento del Valle, en lo que sería la casa de al lado, lo que sería Mayor Auxiliador hoy en día, hasta el parque, ¿no? Y queda, bueno, la verdad es que la han respetado, curiosamente, porque está aquello echado abajo prácticamente. Bien, ¿qué es ese símbolo? Ese símbolo es muy curioso. Ese símbolo es el no me olvides. Eso lo utilizan los masones durante la Primera Guerra Mundial para reconocerse entre ellos. ¿Por qué? Porque en los años, en pleno conflicto, 1914, la masonería estaba muy implantada en Europa. ¿Qué ocurre? Que un hermano masón, había hermanos masones en la Alemania, en Inglaterra, en Francia, en fin, en los diferentes países que estaban en conflicto. Ellos idean un símbolo para reconocerse entre ellos, o bien para intentar no matarse prácticamente, o si bien eran cogidos prisioneros, que un hermano tuyo intercediera y te pudiera rescatar, o te pudiera, por lo menos, que no lo pasaras tan mal, ¿no? Aquí en España, cuando la dictadura, también se utiliza entre los masones para reconocerse, porque lógicamente llevar una escuadra así, un compás y un ojo, una G, pues no era conveniente, ¿no? Porque formarías parte del contubernio de masónico y se llega a utilizar. En la Segunda Guerra Mundial se vuelve a utilizar, sobre todo en la Alemania nazi, para reconocerse entre ellos, y hay muchísimos masones porque, bueno, porque se salvan gracias a la famosa flor la solían llevar en la solapa. Hay que decir que la flor existe, ¿verdad? No me olvides, es una flor que existe de 5 pétalos. Además, muy curioso porque la forma de medio es pentagonal, un poco, ¿no? En fin, tiene mucha simbología la flor en sí. Ya digo, es extraño de ver, el único sitio donde lo he visto en Sevilla. Hay más símbolos masónicos. Quizás el más reconocible es el que nos vamos a encontrar en el Ateneo de Sevilla. Volvemos al Ateneo, antes lo hemos nombrado, ¿no? Antes lo comentaba Fede, porque ahí nos vamos a encontrar a las dos famosas columnas del Templo de Jerusalén, el Templo de Salomón. Joaquín y Boaz, que eran esas dos columnas. Tenemos aquí un famoso dictador en España que escribía bajo ese seudónimo, Joaquín Bor, era franco, escribiendo cosas de la masonería, básicamente. Pero sí es verdad que el Ateneo te muestra esas dos columnas y el sol naciente, y eso es indiscutible. Solamente tenemos que ir y ver cómo lo tenemos allí, cómo nos lo encontramos. Los segundos nos podemos encontrar logias masónicas en Sevilla. Perdón, y aparte ese símbolo del Ateneo tiene algo más. Tiene la estrella que vemos abajo, eso es de la logia escocesa, que es por el que yo se regía por el rito escocés. Básicamente hay dos ritos, el francés y el escocés, aquí en Sevilla, los que entran. Ese está por el rito escocés y eso sería el cabildo de la estrella polar. Lo podemos ver, yo lo he visto aquí y lo he visto también en el famoso pabellón Galve de Málaga, de Macharabia, ¿ya? Allí lo ves perfectamente también, la misma, ¿no? Y es un símbolo masónico escocés. Es más, si os fijáis, esa es muy complicada de ver y la foto es difícil que salga. Esa estrella polar está asida arriba al escudo por un Han egipcio. Yo digo, si os fijáis, un día que dé el sol se ve perfectamente, ¿no? Y ya, bueno, ya es para que no haya duda de lo que estamos viendo, ¿no? Está claro que el origen es y la simbología masónica. Encontramos una logia, tenéis representada más o menos lo que sería el suelo ajedrezado, los típicos asientos. En una logia nadie se sienta en el primer sitio que ocupa, sino que cada sitio está ordenado por la jerarquía que se ocupa dentro de la logia, eso es indiscutible. Y en Sevilla, bueno, en Sevilla se rinde homenaje a una de estas logias, a lo que era el Gran Oriente Lusitano, en el nombre de una calle, la calle Oriente. La calle Oriente, que tiene una clara simbología en cuanto a lo que representa Oriente, siempre el nacer dentro de la orden masónica. Pero hay algo más curioso en todo ello, que la calle Oriente era y recibía ese nombre por tener su sede esta logia, el Gran Oriente Lusitano. Cuando va pasando el tiempo y esta ciudad entra en estar el amparo de una dictadura, pues evidentemente ya no se podía llamar de esa forma. Y a la calle se la pasaría a conocer como la calle Oriente, la calle Oriente, la calle Oriente, hoy Luis Montoto, pero que guarda ese secreto, guarda en su nombre ese legado. Y finalmente arriba una marca de cantero. Este así sería operativa, ¿eh? Esa sí es operativa. Pero esto es masonería pura y dura en el sentido de los auténticos masones. Cuando hablamos de operativa y operativa estamos refiriendo a la masonería propiamente dicha como maestros constructores con un fin real, ¿no? Del siglo XIII, siglo XIV. Exactamente, lo que sería el gótico prácticamente, ¿no? Cuando hablamos especulativa es esa masonería, bueno, del traje, ¿no? La parafernalia, ¿no? Que ya empiezan a venderla, ¿no? Una masonería que se vende, ¿no? Y ahí tenéis una marca, la marca en concreto es marca de cantero, Catedral de Sevilla, 1465. Es decir, no tiene Juan de Normandía, no tiene una correspondencia con esa filosofía más masónica que vendría a partir del siglo XVIII. ¿Tuyo? Bueno, esto es muy curioso, ¿no? La casa de Diego Martínez Barrio, ¿no? En la calle Lirio, muy cerca de San Esteban, ¿no? Y bueno, pues en esta casa vivió este señor, ¿no? Este señor era un reconocido masón, ¿no? La Primera República, ¿no? Y el más presidente de la República. Es más, ¿no? En esa casa, en los bajos, se imprimía los masones imprimían sus panfletos, sus cosas, sus libros y sus historias, ¿no? Curiosamente, si pasamos por ahí hoy a día de hoy, ¿no? Volvemos a las casualidades, ¿no? Yo no creo en las casualidades, yo siempre pienso en la causalidad, ¿no? Está en manos de una familia, de un arquitecto, ¿no? Que no deja de ser significativo, ¿no? Y si nos damos la vuelta y vemos la parte nueva que se ha reconstruido, ¿no? Bueno, pues este señor ha hecho un garaje, ¿no? Bueno, pues si vemos el garaje, ¿no? A mí pues me llama mucha atención, ¿no? Porque este señor ha hecho ahí, si lo fijáis, cuando ve las puertas son dos pirámides, ¿no? Una enfrentada a otra, ¿no? Una arriba a otra abajo, ¿no? Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, ¿no? Es más, si miramos arriba que no se ve completo, nos recuerda en excesivo a lo que es los pilones de los templos egipcios, ¿no? Esa portada de templo egipcio con las ventanas que eran los territorios egipcios, ¿no? Depende de cuántos territorios hubiera en ese momento, cuánto reino, pues estaba dividido, ¿no? En este caso, pues cuatro, ¿no? Como los cuatro elementos, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no? No digo que este señor sea masón, ni mucho menos, pero, oye, a mí me resulta muy curioso. Ha respetado cuando menos la sí, estética que debe de tener la casa. Abajo lo que tenéis era el antiguo edificio de higiene. Yo ahí me pierdo mucho, ¿eh? Ya no lo veo claro, ¿eh? Es una representación moderna, precisamente, de las dos columnas masónicas, en el triángulo que queda en el medio invertido, que sí es verdad que hay que echar la imaginación. Ahí sí hay que echar mucho miedo. Sí. Yo que ahí me... Pero, bueno, se le señala como también uno de los edificios. Se señala, está como señalado. Sí, pero reconozco yo también que no es fácil hacer una interpretación masónica de ese edificio, pese a que entre la propia masonería de Sevilla se identifica como tal, en este caso, a sus arquitectos, a sus constructores. Y bueno, esto es curioso. Ese va a dedicar a mi amigo David. Esto es curioso porque en el escudo del Betis, el Betis ha tenido evidentemente muchos escudos a lo largo de su historia, porque hubo una época en lo que eso de ser real casi que mejor no, eran los tiempos de la República, esperemos que no vuelvan, y bueno, pues nos vamos a encontrar que el escudo se le han ido quitando, añadiendo cosas. Primero, las 13 barras. ¿Por qué 13? ¿Pueden ser 12? ¿Como los 12 apóstoles? ¿Tienen que ser 13? Bueno, 13 es porque está muy en relación precisamente con los grados de la masonería. Luego tenemos que el escudo así es un triángulo invertido. Nuevamente nos encontramos con otra identificación, pero es que si nos ponemos a pensar un poco más en esto, tengo un buen amigo que lo conocéis la mayoría, que es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es el que mejor ha desarrollado la hipótesis del escudo del Betis. También Eduardo Sirlot, el cual en su diccionario de símbolos explicaba cómo la escuadra sería la escuadra que se ve representada en el pico, en el vértice inferior del escudo, y la corona, la punta de la corona, formaría ese compás imaginario que se vería mejor en el escudo que tenéis arriba, que está sin corona, y que el triángulo sería un poco la coronación precisamente de esa, bueno, de esa simbología tan curiosa que tiene el escudo del Betis. que escondería algo que tal vez lo estamos viviendo ahora, la transmutación y el cambio. La transmutación y el cambio. Hemos pasado de estar por los suelos de la tabla hasta un poquito más para arriba, que eso también está bien, eso se agradece para que no padezcamos del corazón. Yo tengo muchos amigos que lo agradecen bastante. Yo también lo agradezco, Yo como el fútbol soy aséptico total. Haces muy bien. Lo que encontréis aquí ya no se puede ver, o no se puede ver de una forma pública, ¿de acuerdo? Nos vamos al Parlamento de Andalucía, y en el Parlamento de Andalucía lo que nos vamos a encontrar es una marca Ex Libri. Es una marca extraña, rara, claro. Esto no se suele representar. Es del año 1565 aproximadamente. Pertenece a otro de esos maestros canteros, de esos maestros albañiles, maestro masón, sí, sí. Que era Hernán Ruiz II. El nombre a lo mejor os dice algo, porque era hijo de Hernán Ruiz, el que participa en la edificación de la catedral. Y su hijo participa en lo que es la construcción del Hospital de las Cinco Llagas, financiado por una familia que era mecenas de la época, que era la familia de Catalina de Rivera. Bueno, pues él se permite esa licencia, que es esa marca Ex Libri, que hay quien cree que realmente lo que está representando es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay quien cree que está representando la cuadratura del círculo, que es lo más posible. Y hay quien realmente lo que cree que se está representando es lo que es la paternalidad del Hospital de las Cinco Llagas con las figuras administrativas. En cualquiera de los casos es muy rara, muy extraña, muy impropia, porque hay un detalle que es que esto está a la altura del altar mayor, es decir, está a la misma altura que Dios, por tanto. Claro, pero parece la típica estructura pitagórica que se utilizaba mucho por los constructores y dejaban esa marca bien en forma piramidal, en forma de cubo, y no deja de ser, quizás si se pudiera medir, quizás nos diera las medidas con las que está construida la iglesia, seguro, vamos, apostaría algo. Seguramente porque está en función del número áureo, claro, es decir, seguro. La proporción geométrica perfecta. Ahí tenemos una. Está muy bonita. Una fuente, la Fuente de San Diego. Fuente de San Diego. Dale, esta ya la sabes muy bien. La Fuente de San Diego, que lo que representa en primer plano es Hispania, el país donde vivimos, España, una grande y única. Luego nos vamos a. Bueno, que curiosamente es una señora con un león, que si la cambiamos por un señor sería el símbolo de Andalucía. Exactamente. Que lo que significa, fijaros, es precisamente lo que está comentando Fede, es también una imagen encubierta, los leones guardan lo que son también los símbolos de esta Andalucía nuestra, y a ambos lados lo que nos vamos a encontrar son dos figuras alegóricas, tanto la figura de la derecha como de la izquierda, que vienen a darnos lo que es el patrimonio, precisamente una, patrimonio material, lo está agarrando, y la otra, el patrimonio espiritual, porque lo sostiene, lo piensa. Son dos cosas diferentes, ¿no? Lo físico y lo etéreo. Normalmente cuando pasamos por ahí, pleno Prado de San Sebastián, nadie repara en esta fuente. Porque además es curioso porque tiene figuritas y cosas que, oye, que los vándalos como que no se han percatado de ello, porque... De momento, y demos gracias a Dios, porque es raro que todavía tenga los atributos en las manos esas figuras, aquí en Sevilla. Hay una, de la que representa precisamente lo material, tiene el cuerno de la abundancia. Cuerno de la abundancia. Y del cuerno de la abundancia sabéis que brotaban, bueno, pues todos los alimentos y todo aquello que aquel deseaba, lo espiritual, ¿no? Lo espiritual es inmaterial, es intangible. Por eso se sueña, se piensa, no se representa. Es una figurita, ¿no? Como una virgen, ¿no? Sí, exactamente. Es una proto inmaculada que en el arte dicen que al fin y al cabo las vírgenes iban a derivar todas de las antiguas deidades, pues iban a derivar en lo que hoy son las representaciones de vírgenes y también de santos. Básicamente, fíjate que son dos sibilas perfectamente, ¿no? lo que está representado, ¿no? ¿Viajamos a Santi Ponce? Hombre, Santi Ponce, ¿a qué hora cierra esto? Tenemos tiempo, tenemos moratoria, por tanto podemos seguir un rato. Bueno, San Isidro del Campo es muy interesante. Yo, San Isidro del Campo es de los sitios que siempre recomiendo cuando vienen visitados a Sevilla. Yo lo llevo a San Isidro del Campo, he ido multitud de veces, yo entro allí, me saluda el guardia, me saluda el portero, me conocen ya. Incluso, bueno, el otro día incluso me encontré en el autobús, estaba hablando allí, estoy contando cosas. La historia del campo da para una charla entera, ¿no? Pero básicamente, bueno, nos vamos a detener aquí en pequeñas pinceladas, ¿no? San Isidro del Campo, sabéis, está allí enterrado un señor famoso, que es Guzmán el Bueno, su señora, doña María Alonso Coronel, no confundí con la otra María Coronel. Con la otra María Coronel, que también tiene su historia, también muy interesante. Las dos tienen historia también, las dos tienen su relación, ¿eh? Porque... Sí, el apellido de Lajune. Y el fuego. Las apellidas Lajune y Javier Sierra me decían no hace mucho que incluso doña María Coronel, en este caso la que está enterrada en la calle que lleva su nombre, en el convento de Santa Inés, está relacionada con la Dama Azul, con Sor María Jesús de Ágreda. Tal cual. Pero a mí me llama mucho la atención que las dos están relacionadas también con el fuego, ¿no? En su particular martirio, ¿no?, que tuvieron, ¿no? Aquí lo que nos vamos a encontrar, bueno, aparte de ser un lugar emblemático de Sevilla, con unas obras de arte que afortunadamente se han preservado, incluso retablos de Martínez Montañé, ahí es nada, lo que nos vamos a encontrar quizás es el elemento más simbólico que tiene San Isidoro del Campo. Bueno, vamos al mural, bien, eso está en el claustro de los evangelistas. Hay que decir que tiene dos claustros, ¿vale? Bueno, se puede decir muchas cosas, ¿no? Hay cosas muy curiosas, ¿no? La capilla es doble, que es algo muy extraño, ¿no? Encontrar una capilla doble, ¿no? Están unidas por en medio, ¿no? Esa razón es porque Guzmán el Bueno decide enterrarse solamente él, aunque posiblemente esté enterrado, ese hijo que tira el cuchillo esté enterrado allí con ellos, ¿eh? Porque eso no sabe dónde está enterrado. ¿En tu tierra? Sí, en Tarifa, pero no sabe dónde está enterrado, posiblemente está enterrado ahí. Entonces, su hijo después, otro hijo, hace otra capilla, la hace un poco más baja para respetar al padre, porque la tapa, y a día de hoy están unidas, ¿no? Bien, tiene dos claustros. El primero encontramos que es el que se ve aquí a la derecha, es el claustro de los muertos, ahora contaremos por qué. Y a la derecha está el claustro de los evangelistas, ¿no? En el cual hay varias cosas, porque hay pinturas que están sobre pintura. Pero llama poderosamente la atención una que vemos, que ahí vamos a ver un escudo con dos calderos y otro escudo con un calamar. Bueno, claro, ¿y qué hace un calamar y dos calderos? Bien, el caldero es el escudo de Guzmán, propiamente el escudo heráldico, Guzmán. Y el del calamar es de Niebla, porque Niebla pertenece a los Guzmanes, ¿no? Pero claro, aquí hay un juego, ¿no?, de palabras. Cuéntalo, que tú lo sabes contar muy bien lo de... El juego es que el caldero, al tener el calamar se rompe. El calamar, la raíz etimológica de la palabra la vamos a dividir de forma que nos queda el caldero, que hablamos Guzmán, en latín, ¿no? Hablamos en latín. Que es Guzmán, y luego el calamar se traduce como calamarus. Calamarus lo partimos en dos, cal amarus, cal significa necesita, y amarus, amarte. Guzmán necesita amarte, que es precisamente lo que nos esconde el significado, lo oculto tras ese asombroso escudo, que es un canto precisamente a ese amor que él sentía hacia su esposa María Alonso Coronel. Y es un hecho además muy estudiado, incluso ha dado para varias tesinas, pero que desde luego nos deja esa clara simbología oculta dentro de nuevamente un escudo. ¿Cuántos escudos hay que nos vamos a encontrar en pueblos, en aldeas, en ciudades, que esconden gran parte de una simbología o hechos asombrosos dentro de un lugar? Y el claustro de los muertos. Claustro de los muertos. Bien, ya hemos dicho que Guzmán, cuando hace la capilla, decide que solamente él se entierra. Bien, pues aquello era, claro, vamos a ver, allí había una comunidad de monjes muy grande, ¿no? ¿Dónde se enterraban estos monjes? Ya que no se pueden enterrar dentro de la capilla, deciden enterarse en el propio claustro. Entonces, pues se llama claustro de los muertos porque realmente se enterraban en el claustro. Además, se enterraban en vertical para que cupiera, ¿no? Entonces, porque si era en horizontal no había sitio material para ir enterrando, ¿no? Ofrece otra peculiaridad, ¿no? Bueno, allí tenemos una cantidad de frescos, de azulejos, por cierto, que hace poco desaparecieron una serie de azulejos. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, si os fijáis, ¿no?, a altura más o menos de la vista, hay una cenefa color granate, Y bueno, cuando la veis, ve que está todo rayada, ¿no? Y dice, bah, los gamberros han llegado y han empezado a pintar Pepito, Juanito. Bien, no. Si nos fijamos, ¿no? Son los nombres de todos esos monjes frailes que fueron enterrados en ese claustro. Cuando enterraban se apuntaban el nombre, además, aquí, Fase, Fray, tal, no el que sea, y son los nombres de todos los frailes que están enterrados en ese propio claustro. Que es un edificio que tiene, como comenta Fede, tiene mil y una historias que se podría contar a nivel histórico, artístico, tiene muchísimo. Leyenda, daros cuenta, misterio. Daros cuenta, además, bueno, San Isidoro además estaría enterrado allí, ¿no? Está capa sobre capa, ¿no? Son tres edificios encima de otro. Ayuntamiento de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla. Otro sitio que es mágico en la ciudad. Yo siempre digo de él que es un libro en piedra, y razón no me falta, porque simplemente hay que saber interpretar precisamente esta cara del ayuntamiento que estáis viendo tallada, para leer de izquierda a derecha la historia de la ciudad de Sevilla. Desde Hércules, que aparece tallado justamente a la izquierda de lo que es la entrada del arquillo, ese señor que veis con una garrota en la mano y así, en un escorzo extraño, ese es Hércules, nuestro fundador. Nuestro fundador. Que realmente se basa en la leyenda de Melkar. Sobre esos seis pilares que hoy no están, esos seis pilares. Exactamente. Bueno, dos sabemos dónde están. Dos sabemos dónde están. Los otros cuatro que faltan, no, pero dos sabemos que eran las dos columnas de Hércules, que a partir de ahí podemos hacer todo tipo de lucubraciones. Y luego, el otro individuo es Julio César. Julio César pasa por Sevilla, no es una leyenda, es una realidad. Primero como una especie de recaudador de impuestos, posteriormente va cogiendo poder. Él pertenecía a una de las casas poderosas dentro de lo que era Roma, se va de Sevilla, en su lugar deja a Cayo Casio en Sevilla, y cuando llega a Roma estallan las guerras pompeyanas, él contra Pompeyo muere, pero sigue luchando contra sus hijos, y el último hijo que queda, Neo, es el que se queda en Andalucía y se libra la batalla de Munda en la zona de Córdoba. Mientras que Julio César derrotaba a Neo Pompeyo, Sevilla pues le da la espalda a César y se hace pompeyana. Eso se pagaba de una forma, se pasaba a fuego la ciudad, se destruía. Pero Julio César, que había pasado ya por Sevilla, que se decía que tenía un hijo sevillano. Julio César, que está muy. La historia de Julio César, voy a contar un detalle de Julio César con Cádiz también muy curioso, que viene muy a cuento. Pues este señor, cuando entra en Sevilla, entra por la puerta de la huerta de Macario, hoy la Macarena, entra con la cabeza de Neo Pompeyo en una pica, reúne a los sevillanos en la alfalfa y les da aquel famoso discurso de: ni en la guerra tuviste valor, ni en la paz tuviste concordia. Le vino a decir al sevillano que era muy valiente. Sigue siendo. Y de esa forma, bueno, pues nos encontramos que es la lectura en piedra que vamos encontrando. No solo eso, ¿eh? Voy a contar la cosa de Julio César que me hace mucha gracia. Julio César tiene una relación con España muy, muy curiosa, ¿no? Como ha dicho Bauti, ¿no? Julio César está aquí en Sevilla, ¿no? Bueno, en Itálica, ¿no? Él era recaudador y tal, ¿no? Y él va a un sitio muy particular que es Santipetri, lo que es el islote famoso que vemos en Cádiz, ¿no? Santipetri tiene una historia muy peculiar, además enraizada con Hércules también, ¿no? Incluso supuestamente estaría, puede que estuviera allí la tumba de Hércules, ¿no? De aquel Melkar, ¿no? Sabemos que hubo un templo a Hércules allí. Bien, pues como hizo Napoleón en la Gran Pirámide, él va a pasar una noche al templo de Santipetri. Y al parecer tiene una revelación en ese templo esa noche, en la cual se le revela de que él va a dominar el mundo. Y a partir de ese momento es cuando abandona Sevilla, parte a Roma y efectivamente llega a dominar el mundo. Controla el mundo, tuvo un final asiago, pero bueno, que me quiten lo bailado, como se suele decir. Mucho bruto suelto por ahí. Mucho bruto. Las columnas de arriba, las columnas de Hércules, también tenemos referencias a las distintas casas que han reinado en España. El crucero del ayuntamiento, la cruz de los ángeles, la cruz de los querubines, que tiene siete caritas. Se dice que quien encuentre las siete caritas vuelve a Sevilla, igual que en Roma, si se tira una moneda a la Fontana de Trevi, se vuelve a Roma de espalda, la tienes que tirar de espalda. De espalda. Si le echas dos, te echas un novio romano. Y si le echas tres, te casas con él. Déjate. Esa simbología no la conoce. Pero sí, es verdad, es verdad. Y aquí, si encuentras las siete caritas, pues se dice que regresas a Sevilla, ¿verdad? Pero luego nos vamos a encontrar más referencias, ¿verdad? Que esa cruz, hay que decirlo también, es un símbolo inquisitorial, como exactamente. El último quemado de Sevilla en el año quemada. María Rodríguez, ¿no? 700, María Dolores Caro. María Dolores Caro. 1795, realmente fue antes de 1784, y esa cruz es de San Jerónimo, del monasterio de San Jerónimo, se traslada ahí. Era una cruz normal, corriente y moliente, y se talla, y es una pena porque realmente muchos sevillanos desconocen por qué está ahí, incluso en seres como la Peste, que se basa en la Sevilla de 1649, la han puesto. Sí. Error en este caso. Hay hasta quien lo ubica en la catedral, o sea, que imagínate. Tenemos más símbolo, tenemos también lo que era la cruz de Carlos I, de Carlos III, en los rosetones también nos lo vamos a ir encontrando. Y la canina, que ahí no se ve. Las caninas las vamos a ver ahora. Tenéis a los emperadores sevillanos, Adriano, Trajano, Escipión el africano, que no era propiamente sevillano, no era sevillano definitivamente, pero que influye bastante en la creación de Itálica, por eso está en nuestro ayuntamiento, y Sevilla, que tenía el grado de el mismo estatus que Roma, y por eso se le permite el Senatus Populus Quorum Hispalense, que es el que podéis encontrar. Eso es la muestra del nivel que tenía Sevilla cuando el propio Julio César no destruye la ciudad, sino que la equipara a los ciudadanos de Roma. San Fernando. Ese es el escudo ya de Sevilla, ahora sí lo podemos decir oficialmente, San Fernando y los dos obispos, el Novo, que es tan importante. Ahí lo lleva. Ahí lleva. ¿Eso qué? Lo que significa, cuando veis a un angelito o a un niño chico con la canina debajo del brazo o en la manita, o un reloj de arena, lo que significa es que el tiempo pasa, que la muerte nos llega, que somos carne, que somos perecederos. Lo que nunca va a pasar es la historia, lo que dejemos atrás. Por eso más vale hacer historia que pasar por la historia. De todas maneras, si os fijáis, es prácticamente un Hércules niño, ¿no? Con ese garrote, ¿no? Sí, totalmente. Otra referencia a lo que es el paso por Sevilla de Miguel de Cervantes, las famosas novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo, esto lo vamos a encontrar en el arquillo del ayuntamiento. También conoció el bueno de Miguel de Cervantes las cárceles de Sevilla muy de cerca, por enajenar 27.000 maravedíes, que al final no tenían la culpa, pero pasó por las cárceles. Y ahí os dejo las columnas y las cadenas de la catedral. Cadena catedral. Bueno, hay que decir que bueno, tiene varias lecturas, ¿no? Porque sabéis, esas columnas lo que delimitan es dónde empieza el terreno sagrado y dónde empieza el terreno civil, la autoridad digamos, civil y divina, catedralicia, ¿no? Y la autoridad. Si tú te pasabas, tú habías cometido un delito y pasabas las cadenas, pues ya no te podía juzgar la justicia del hombre, te juzgaría la justicia divina. No sabemos qué sería peor, pero bueno, de momento te salvaban, ¿no? Se ponen también ahí porque a partir del año 1649 en Sevilla se tenía la costumbre de vender a los esclavos en tenderete en las gradas de la catedral. Claro, estaban pegados a las gradas de la catedral, y la catedral de Sevilla tiene 24 capillas, en cada una de ellas se oficiaban misas. Y claro, os podéis imaginar, estás oficiando un acto religioso y estás escuchando de fondo: te vendas negro, 12.000 reales. No quedaba bien, pobrecillo el hombre, que lo iban a vender encima. Entonces, lo que se hace es que la cadena iba a delimitar un poco hasta dónde se podían poner aquellos tenderetes. Sin embargo, la leyenda me gusta más. La de las cadenas de... Este es el escudo de Cantabria. El escudo de Cantabria. Lo que representa, bueno, yo he puesto las dos versiones. Bueno, cuando Sevilla es musulmana, ¿no? Sevilla era muy difícil de tomar por dos razones, ¿no? Una era el puente de Barca y otra era el castillo, ¿no? Donde está el castillo de San Jorge, ¿no? Aquí hay dos señores muy importantes. Uno es mi amigo Pelay Pérez Correa, que es el que al final toma el castillo, ¿no? Y el almirante Bonifacio Pérez, ¿no? Bonifacio Pérez. que este señor es el que idea un artilugio que es básicamente un barco con muchísimo lastre en la proa, y lo que hace es lanzarlo contra las cadenas y consigue romper esas cadenas que no dejaban el paso, ¿no? Y a partir de ahí se toma el castillo. Bien, pues esas cadenas, este señor era de Cantabria y esas cadenas aparecen en el escudo de Cantabria, que serían, bueno, pues dicen que las cadenas de la catedral formarían parte de aquella famosa cadena que impedía el paso de los barcos por el río, ¿no? Ah, tener la cadena tensa debajo de agua, si un barco trataba de pasar, le rompía la cadena como si fuera un hilo. Y como lo logró San Fernando, el rey, pues le concede el título de almirante. Él no era almirante, él era alcalde de una localidad cántabra, y se le permite pues que en el escudo de su localidad haya un castillo, no es un castillo, es la Torre del Oro. Es la Torre del Oro. Hay un mar, no es un mar, es el brazo falso del Guadalquivir. Un barquito, el barco que estaba construido con madera de los montes cántabros, y la cadena, que es la cadena que rompe precisamente aquel mismo barco. Este escudo lo vais a ver repetido en mil y una pequeñas localidades que jalonan, ya no solo Cantabria, Asturias, un poquito del País Vasco, os vais a encontrar este escudo. ¿Por qué? Porque la gesta conseguía tomar la última plaza que tenían los musulmanes, que era precisamente Sevilla. Sevilla. Hay que decir también que las columnas supuestamente vienen de Monigua, del famoso ciudad romana que tenemos ahí en Sierra Norte, y esas columnas dice que son columnas romanas que provienen de ahí. Nos vamos a la Semana Santa. Lo que vamos a ver es un carrusel de cosas curiosas, porque estamos hablando un poquito de todo, porque fijaros que en una ciudad como Sevilla, tan dual, ¿verdad? Tan del Betis, de Sevilla, de Triana, de Sevilla, blanco, negro, del PP, del PSOE, quien sea, nos vamos a encontrar que las hermandades también han querido representar escudos del Sevilla, del Betis, como por ejemplo en esa orfebrería que nos encontramos en la Virgen de la Iniesta, la Virgen de la Merced, que lleva un indio y un niño con gafas, que es muy curioso. Nos encontramos en la Virgen de la Aurora pues más curiosas tallas, como viene a ser una libélula, o en el Santo Entierro un murciélago, que aquí no se ve muy bien, pero os garantizo que es un murciélago con su boquita y demás. Solo hay que fijarse, muy barroco también, tener en cuenta también que el paso donde va representado simboliza la muerte, con lo cual un murciélago, un ser de la noche, es símbolo de muerte. Tiene bastante. Un negrito que nos va a recordar también el paso de los esclavos por Sevilla, que incluso tienen su propia hermandad, y el mestizaje que hubo en Sevilla. Habría que decir un voto a favor de la esclavitud, entre comillas, ¿no? Entonces se puede decir algo bueno, ¿no? Que la esclavitud que hizo en Sevilla no fue, digamos, tan salvaje como en otros lados, ¿no? Como la entendemos, ¿no? Prácticamente cuando tú comprabas a un señor, lo que tenías era un servicio doméstico gratis de por vida, ¿no? Bueno, ya independientemente de que fuera mejor persona o malo, trataba mejor o peor, pero se entendía esa esclavitud como la típica que vemos del latigazo y tal, sino simplemente era un servicio doméstico de por vida. Y se daba la curiosidad de que cuando el señor moría, si el esclavo había tenido un buen servicio y tal, se le donaba parte de la herencia, una pequeña dote, y se le para que comprara su libertad. Era algo muy curioso, tenían sus días libres. Y de ahí viene la famosa hermandad de los negritos, ¿no? Porque ellos, claro, ellos salían, hacían sus cosas cuando ellos veían que aquí hacían Semana Santa, que hacían una hermandad. Ellos también quisieron adoptar las costumbres nuestras y hacer su hermandad de... La hermandad de los negros, de los negritos. Más simbología extraña o curiosa, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que lleva un sombrerito mexicano en la mano, o el angelito con chupete. No es el único chupete que nos vamos a encontrar en la Esperanza de Triana, también nos encontramos otro chupete que también está tallado, o bueno, el símbolo del centenario del Sevilla, que también va grabada en la canastilla de uno de los pasos. A mí me gusta más ese que veis, que es un niño con un grillo, que es muy curioso, en la Virgen del Cerro del Águila. Y pasamos a otro aspecto, que son los vítores de la catedral. Bueno, esto lo vamos a... Bueno, tú lo has recogido como los Asensio Maestros, los canteros. como estudiantes universitarios, ¿no? Realmente eso lo vamos a ver en todas las ciudades que han tenido universidad. Salamanca lo vemos también perfectamente. Básicamente, cuando se aprobaba el curso, por así decirlo, ya terminabas la carrera, según la pudiencia de... Normalmente eran todos pudientes, ¿no? Porque no podía estudiar los tiesos, ¿no? Eso lo decimos aquí, ¿no? Era gente de nivel, ¿no? Pues se mataba o bien un cordero o un toro, ¿no? Depende ya del poder que tú tuvieras, ¿no? Y con esa sangre pintabas tu nombre y ese famoso símbolo de la victoria, que simbolizaba que habías triunfado, que habías logrado la victoria, ¿no? Después, bueno, mucha gente lo confunde con el famoso Víctor de Franco, el símbolo de la victoria, ¿no? Que Franco lo adopta de esto, no es al revés, no pasa como con la esvástica, ¿no? Pero es un realmente, claro, reutilizado, ¿no? Que realmente no es, se puede ver, es una V, la T, la V, la T, la O, y en uno de los brazos de la V una R. De ahí viene precisamente esa misma palabra que, como indica Fede, Víctor, nos encontramos en la Universidad de Salamanca, Santiago de Compostela, donde había universidad, donde hay un gran centro cultural, nos vamos a encontrar precisamente eso. Anda, mira. Uy, el inicio del Camino de Santiago. Ahí te lo dejo. Esto es más que nada a modo de curiosidad, para que sepáis que hay una losa. Punto cero del Camino de Santiago de Sevilla. Kilómetro cero, ojo. No confundiros, el kilómetro cero no es en dirección a la Puerta Jerez. No. Es en dirección precisamente a la rama de la Avenida de la Constitución para entrar en lo que era la antigua calle Mar, calle del Mar, que es hoy García de Vinuesa, y seguir el recorrido que te marca lo que estáis viendo. ¿Una concha amarilla o una flecha amarilla? Una viera, normalmente es lo que nos va a marcar. Después el camino está marcado por flecha amarilla, ¿no? Que es un invento más moderno, ¿no? Pues realmente, bueno, pues ahí tenemos lo que sería el inicio del Camino de la Plata, ¿no? De esa ruta santiaguista que tenemos desde aquí, tan olvidada, ¿no? Pues siempre todo el Camino del Norte, el Camino del Norte. Esta ruta es súper interesante, también daríamos para pegar una ponencia, ¿no? Y quizá, bueno, esa ahí no se ve bien esa puerta, ¿no? Pero esa puerta tiene muchas coincidencias con ese camino que empieza, ¿no? Son dos caminos, de hecho. Son dos caminos. El camino tiraría uno por el puente y otro por la Arcada. Pero bueno. Y ya llegamos al final, en este caso de la conferencia. Hemos pasado y todo. Sí. Bueno, y porque ahí me paraba la puerta, que la puerta me daba para... No, sin antes, podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir porque viene la puerta, todo lo que son la simbología que nos vamos a encontrar dentro de la Catedral de Sevilla, que es mucha y es muy amplia, pero... En este caso lo dejamos acá. Claro, además que esa puerta de San Miguel tiene doble lectura. Tiene una lectura que tú lees muy bien, que es el inicio es el inicio, ¿no? Del camino iniciático que te hacen las puertas. Él, de hecho, hace, el que es un poquito de publicidad, hace un recorrido muy bueno, lo hace los sábados, creo que es. Hace una ruta simbólica por las puertas que te dan, muy interesante, ¿no? Que es obra del maestro Mercadante, aquel famoso señor de las tres mentiras, ¿no? Que no era Lorenzo, ni era de Bretaña, ni era Mercadante. Ni se llamaba Lorenzo, ni se llamaba nada, ¿no? Pero sí es cierto que para mí tiene otra doble lectura, es el inicio de las puertas y lo que te va explicando es una ruta iniciática, ¿no? Desde el inicio hasta el final de la obra, ¿no? Pero para mí tiene otra lectura que quiso dejar marcada, que es el inicio del Camino de la Plata. Y yo personalmente hago una lectura que si tuviéramos una foto grande la veríamos y se ve perfectamente cómo te está marcando lo que te vas a encontrar el Camino de la Plata, cómo tienes que hacer el Camino de Santiago, cómo tienes que afrontar el camino y lo que vas a encontrar. Se ve perfectamente, eso lo dejamos para otra. Lo dejamos para otro día, hasta aquí la conferencia de hoy. Que lo único que ha pretendido es que conozcáis mejor algunos de los rincones de Sevilla, que sepáis interpretar mejor lo que es esa simbología oculta, pero a la vista de todos. Dice que no hay mejor secreto que el que se expone a la vista de todo el mundo y no conoces la clave para descifrarlo. Ese sería... Claro, el problema es que muchas veces cuando buscamos símbolos y tal, buscamos como letras raras, ¿no? Y muchas veces es muy simple, ¿no? Está ahí, ¿no? No hace falta buscar letras raras, como habéis visto, para encontrar desde un escudo heráldico con dos calderos y dos calamares, claro, que nadie diría que ahí se esconde algo raro, o simplemente buscar en la canastilla de un paso simbología de otros tiempos de Sevilla, o en unas esculturas en el parque, o en una puerta de un garaje. Una puerta de un garaje. Es decir, todo en Sevilla puede tener un significado si sabemos esa clave simbólica que la guarda. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y esta noche nos acompaña un buen amigo y un excelente profesional que ha visto recientemente publicada una obra en Ediciones Luciérnaga que lleva por título Guía de la Cataluña Mágica. Una guía mágica que es un recorrido, en este caso, por la faceta más secreta e insólita de las cuatro provincias de la comunidad catalana y en el que se describen enclaves mágicos y llenos de misteriosos secretos que sorprenden al lector. Un libro que se adentra en los misterios que se esconden en la obra de Gaudí, en la montaña mágica de Montserrat y también en la presencia de la masonería, sociedades secretas, la huella de los cátaros, los templarios. Bueno, es un compendio maravilloso de leyendas, de fantasmas, de civilizaciones perdidas, de lugares mágicos donde pasar miedo, una auténtica delicia al lector. ¿Quién es nuestro amigo? Nada más y nada menos que Carlos Mesa. Una auténtica autoridad cuando hay que hablar de misterios y de lo que le tocan a su tierra, a Cataluña, y que comenzó escribiendo sobre viajes relacionados con el misterio en prestigiosas revistas del sector como Más Allá, Año Cero, Primera Línea o Próximo Milenio, y es igualmente autor de otros libros maravillosos como Barcelona Insólita y Secreta o Profecías Mayas, Mitos y Realidad, Gaudí desvelado igualmente en Ediciones Dédalo, y ahora nos sorprende con este libro maravilloso que nos habla de la Cataluña más mágica. Compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Bauti. Me sorprendió mucho este libro porque, ¿sabes? Una de mis tierras favoritas, uno de los lugares que por el que tengo una pasión especial es por Cataluña. Tengo familia allí. He visitado en muchas ocasiones todo lo que es Tarragona, Barcelona principalmente, y siempre me quedo maravillado, ya no solo con la arquitectura, ya no solo con el clima, ya no solo, en este caso, con muchas de las bondades que tienen tierras catalanas, sino también con los misterios y la simbología que oculta, que ahora tú, bueno, pues has plasmado directamente en este libro. Sí, sí, yo creo que nos pasa también a la inversa, ¿eh? Esto que nos hacen ver los políticos de que hay rivalidades entre comunidades, esto es completamente falso, ¿no? También desde aquí ya sabes que hubo en su momento mucha inmigración y aquí todos tenemos parientes allá en Andalucía y sabemos que aquello también es una tierra mágica y de vez en cuando todos nos vamos para allá pues para saborear un poquito de Andalucía, ¿no? Que tiene sus misterios, que ya los conoces. ¿Tiene, también. ¿Tiene? La cosa sería en ver ya desde el punto de vista De esa rivalidad del misterio, a ver cuál de las dos comunidades tiene más intrínculis, ¿no? Más misterios, sea, más enigmas, ¿no? Sea lo que sea, seguramente es enriquecedor culturalmente, porque muchos piensan que el misterio solamente son fantasmas y ovnis, ¿verdad? Y el misterio es mucho más, el misterio es mucho más, y lo más importante, la riqueza cultural y el enriquecimiento cultural que le puede dejar a la persona, porque aprende de historia, aprende de leyenda, aprende de simbología. El misterio son muchas otras cosas que no es lo que últimamente el periodismo, digamos, dedicado a este nicho que es el misterio, está representando en cadenas de radio o televisión, evidentemente. Sí, sí, sí. A mí, con todos los respetos para quienes se dedican al tema de las psicofonías, a visitar lugares abandonados y bueno, decir que allí notan unas presencias y estas historias, a mí, con todos los respetos para esa otra parte del sector, a mí me maravilla o me fascina más los enigmas de la historia, de aquello que puedas tantear realmente, ¿no? Como estoy, me pasa un poquito como a ti, parecemos las dos caras de la misma moneda, ¿no? Conducimos a gente en grupos durante los fines de semana en esas excursiones que hacemos para mostrar esta, en tu caso la Andalucía, en mi caso la, lo que es Cataluña, y la gente quiere ver, no quiere que le cuentes una historia y ya está, ¿no? Y me tengo que creer lo que tú me digas, porque tengo fe en ti, ¿no? No se trata de eso, sino de que puedas llevarlos, conducirlos a algún lugar y que realmente puedan ver algo, ¿no? Que testimonie que aquello sucedió. Es decir, que todavía tenemos alguna presencia física que aquí lo testimonie, ¿no? Por tanto, lo que hice fue intentar recopilar en este libro, pues, no tanto el tema de las leyendas, que a ver, las hay, las que tiene que existir, pero sí que si van a alguna parte, pues al menos puedan, como digo, ver algo que les diga que allí sucedió esa historia, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de Montserrat, por citarte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Todo el mundo ha oído que los días 11 de cada mes se nos junta allí una serie de personas, pues que dicen que tienen avistamientos con los hermanos del cosmos, ¿no? Bueno, esto cada cual ve lo que realmente quiere ver, ¿no? Sí, evidentemente. Es que la montaña de Montserrat es mucho más. La montaña de Montserrat, por ejemplo, tú te adentras en el museo de Montserrat y hay una historia maravillosa que tiene que ver con un padre que se llama el padre Buenaventura Huac, que fue prácticamente el Indiana Jones de Cataluña en su momento, ¿no? Un padre, pues, benedictino, que se dedicó a moverse por Tierra Santa, buscando indicios que, de alguna manera, dieran fe de hechos ocurridos en las antiguas escrituras, ¿no? Pero fascinó tanto el tema de Tierra Santa que acabó trayéndose de todo, y de todo que hoy en día se exhibe en el museo, de modo que en el museo de Montserrat, que tú puedes pensar que se trata de un pequeñito museo, pues con cosas de monjes y un poquito más, de entrada, nada más acceder allí te vas a encontrar pinturas del Renacimiento, ¿no? Te vas a encontrar con Caravaggio, la historia de Caravaggio, que es fascinante, ¿no? Te vas a encontrar con el Greco, te vas a pasar a una casa donde, a una sala, perdón, donde vas a ver pinturas modernistas de Ramón Casas, de Santiago Rusiñol. Pero es que te bajas abajo y empiezas a ver ese románico y ese gótico maravilloso, ¿no? Donde aparecen esas vírgenes negras que tienen unas cuantas metidas dentro de una sala. Después hay otra sala dedicada a las tablillas sumerias. Qué interesante. Y de hecho, se observa incluso una tablilla en la cual se ve todo un monte cubierto con agua, y en cuanto, si logras leer un poquito de esa escritura cuneiforme, allí da testimonio de que, bueno, ese tal Ciusudra, que es el equivalente del Noé bíblico, pues, bueno, pues tuvo que acabar metiéndose dentro de un arca y, en fin, porque estos dos dioses primigenios en Kilmelnir se habían enfadado con la humanidad, ¿no? Pero hay otra sala dedicada al mundo egipcio, e inclusive hay momias dentro del Museo de Montserrat. Hablamos de momias egipcias, ¿no? Inclusive dentro de una de las momias habían utilizado papiros para como secante de las entrañas de esa momia, y qué casualidad que cuando examinaron esos papiros se encontraron con fragmentos de la Ilíada de Homero. ¡Qué barbaridad! De modo que el Museo de Montserrat conserva fragmentos originales de Homero, localizados en el interior de una momia egipcia. Y bueno, es una auténtica maravilla la cantidad de sorpresas que vas a encontrarte allí. Y como digo, que puedes ver. No es simplemente que los días 11 de cada mes se reúnen una serie de personas a ver ovnis, ¿no? Sino que hay muchísimo más dentro de la montaña. Bueno, pues de eso trata este libro, ¿no? De mostrar a la gente que puede irse a tal o cual lugar descrito dentro de la obra y que va a encontrar algo que realmente pues le va a motivar por interesarse en eso que llamamos los enigmas de la historia. Ayer cuando hablábamos, yo he de decir que a mí me une una entrañable amistad con Carlos Mesa, que nos reímos mucho. Es recíproco, ¿eh? Nos reímos mucho porque él tiene una visión particular y respetable sobre un tema en el que yo tengo la contraria. Muchos se empeñan en enfrentarnos, pero Carlos y yo tenemos una amistad bárbara, y es más, y toleramos y respetamos, en este caso hasta nos reímos juntos, de todas estas, bueno, de todos estos temas que tienen que ver con reliquias, que al fin y al cabo en muchas ocasiones nos provocan a mí incluso hasta risa. Y me decía él, Girona es una zona mágica con muchos misterios y muy desconocida. ¿Cómo es eso, Carlos? Pues mira, es que yo creo creo que es la gran olvidada, ¿no? Aquí en Cataluña el centro del ombligo es Barcelona, ¿no? Pero nos olvidamos de todo el entorno, de los alrededores. Y Girona parece... Bueno, ahora con esto de que me dijeron el otro día estando allá, de que el Girona Fútbol Club ya sube a primera división, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Seguramente habrá más gente a partir de ahora, ¿no? Ha tenido que ser el fútbol el que hará que a partir de septiembre aquello se masifique, ¿no? Un poquito. Porque la verdad es que estaba bastante olvidado, parecía un pueblo grande, ¿no? Pero es que Girona es sorprendente, pero muchísimo. O sea, es visitar museos y empezar a darte cuenta de algunas particulares que te sorprenden. Mira, por citarte otro ejemplo más, ¿no? Resulta que yo iba allí, pues, los primeros domingos de cada mes, pues llevando, como digo, estos grupos que quieren seguirme a estas excursiones que realizo, ¿no? Y había ido unas cuantas veces, pero de repente un día me di cuenta de que examinando un plafón donde tienen una réplica de un mapa que se llama el mapa de Cresques, que es un mapa de Jafudá Cresques del año 1375, fíjate la fecha, 1375, acabé comprobando que muy cerca de esas ínfulas de Gomera, de Fuerteventura, de las islas Canarias, ¿no? Había una ínfula un poquito más hacia la izquierda, más tocando, como digo, hacia la mitad del Atlántico, en el que aparecía la descripción siguiente: ínfula do Brasil. Ínfula do Brasil. Qué curioso. Es decir, ínfula, isla de Brasil. Ostras. Y un poquito más allá ya se veían algo así como Antillas. Antillas es la descripción que se daba en el 1375 a esas anteislas de un continente. Qué curioso. Claro. Es que después empiezas a tirar del hilo y vas comprobando que este tal Jafudá Cresques es el que está descrito en una academia que se llama la Academia de Sagres, que nos encontramos en Portugal, que es la Academia de Enrique el Navegante, y donde dice que se trajo cartógrafos de todo el mundo, incluyendo uno llamado Jacome de Mallorca, y a la que tiras otra vez un poquito más del hilo y miras la documentación que tienen los Caballeros de Cristo de Portugal, acabas comprobando que ese es ni más ni menos que Jafudá Cresques. Bueno, pues resulta que Cristóforos Colón se nos fue para allí. Y de hecho, cuando hace el primero de los viajes, lejos de llegar directamente a España, lo primero que hace es una paradita allí en la Academia de Sagres para un poquito aquello de vacilarle a los amigos de mira lo que he encontrado, ¿no? Es decir, Cristóbal Colón dispone de mapas, el mapa de Ptolomeo, el mapa de Cresques y alguno más, donde sabe perfectamente que existen unas islas, por lo que él cree que son unas islas, anteriores al continente que él está buscando. Que es, por supuesto, estoy convencido de que él creía que aquello era Cipango, el mundo asiático, ¿no? Pero que esos mapas se los han proporcionado desde la Academia de Sagres y sobre todo los judíos, que en parte son los que financian el viaje de Cristóbal Colón. Que el tal Sant'Angel era un judío converso, el que estaba allí en la corte de Fernando el Católico. ¿Y por qué quieren precisamente esto? Porque examinando lo que es, que tú lo tienes muy fácil de comprobar, la firma de Cristóbal Colón allí en el Archivo de Indias, la tercera de las firmas de Cristóbal Colón es una especie de anagrama triangular. Efectivamente. Tú te estás viendo que aparece una S y una J y una letra hebraica al final. La S y la J indica que tiene algo que ver con el mundo sanjuanista. De hecho, te está invitando a que invites a que mires el Evangelio de San Juan, donde te dice que el INRI estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Pues bien, la palabra XPOFEREN que él utiliza está en latín y griego. Falta la palabra hebraica. La palabra hebraica en realidad está en la tercera de las firmas, en la parte del final. Y pone algo así como traducción en dativo: el que porta a Cristo a él. Porque tú sabes que el primer dios del mundo judío no fue Yahvé. Yahvé es en realidad, dentro del mundo judío, el equivalente de Ares o Marte. El dios primigenio, muy anterior inclusive al propio Yahvé, es este que hoy en día algunos traducen como Elohim, que en realidad sería una palabra plural, ¿no? Lo que hoy en día llaman un plural majestático. Pero el dios primigenio es él. Es decir, él es el primero de dioses, aquel que porta a Cristo a él, o aquel que porta a Cristo a él. Esto nos da a entender algo, nos da a entender que probablemente el origen de Colón es judío. No digo que Colón lo fuera, sino que probablemente tuviera ascendencia judía. Por lo tanto, lo que quieren los judíos en todo instante es darle las herramientas suficientes a un antiguo judío converso para que encuentre unas tierras donde puedan vivir con más tranquilidad, porque desde el año 1391, como tú bien sabes, se produjeron una serie de pogromos allí en Sevilla, que luego se extendieron por todo el territorio, que la cosa se les complicó bastante. Esa firma de Cristóbal Colón también la tienen en el Museo Judío de Girona, en lo que es el patio escondido detrás de una escultura. Es curiosísimo, Carlos, cómo esas pistas, porque son pistas que uno debe de ir desentrañando, esas son las claves, digamos, de ese proceso de conocimiento que uno tiene, y que cómo se muestra al, en este caso, al profano. El profano no lo sabe interpretar, pero aquel que está iniciado en esa materia sí lo identifica perfectamente. Tú y yo llevamos mucho tiempo con esto, y claro, llega un momento en que cuando ves las cosas ya es difícil que te las den con queso, ¿no? O sea, sabes perfectamente qué es lo que estás viendo. De todas formas, si quieres, le comentaré alguna cosa más de Girona que he descubierto hace poco. Pues será un placer, compañero. Otro de esos personajes curiosos que tiene Cataluña, que era muy en esta clave, muy de símbolos y muy de claves ocultas, era Gaudí. Qué vida también tan apasionante y qué muerte tan extraña. Sí, la muerte de Gaudí del año 1926 se debe a haber sido atropellado aquel junio de 1926 por un tranvía, ¿no? Dicen que va caminando por la calle y que parece que se da cuenta de que le viene un tranvía por la derecha, retrocede hacia atrás, pero no ve el que le viene por la izquierda, topa con él, lo acaba dejando allí mal herido en el suelo, hasta que un guardia civil lo recoge, se lo mete en un taxi y se lo lleva para un antiguo hospital que teníamos aquí, muy próximo a lo que es la calle del Carmen, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió realmente en aquel momento? Bueno, yo tengo mi teoría, es una teoría, ¿eh? Así que como hay cosas que sí puedo decir realmente que estoy convencido, y ya viendo algunos detalles de su vida y obra, que Gaudí era masón, eso lo tengo más claro que el agua, pero no puedo decir algunas cosas al 100%, ¿no? Sé que en el examen médico que se le hizo, que yo fui a buscar precisamente a este hospital, decían que la habían encontrado en el bolsillo, pues, Amanita muscaria, ¿no? La Amanita muscaria, pues bueno, pues tú sabes que es una especie de alucinógeno, ¿no? Este hombre se empezó a aficionar con el tema de la micología a través de la construcción de la Casa Calvet, cuando el señor Calvet le invitó a formar parte del Centro Excursionista de Cataluña, ¿no? Entonces, a partir de ese instante, él, bueno, pues se mueve por los Pirineos y bueno, se aficiona a todo ese tema de la micología, que lo acabamos viendo en obras tan significativas como lo que es La Pedrera, por ejemplo, ¿no? En La Pedrera del Paseo de Gracia se ve que las chimeneas, bueno, pues algunas de ellas son en realidad otro tipo de hongo, ¿no? No es la Amanita muscaria en concreto, es otro tipo de hongo, pero en el Parkwell sí que se ve lo que es la Amanita muscaria, ¿no? El Parkwell era una urbanización realmente antes de convertirse en un parque. Lo que pasa es que no le funcionó bien aquello al señor Whale, porque tuvo una competencia desmedida en lo que es la zona del Tibidabo, y al final, bueno, pues tuvieron que comerse la urbanización con patatas y transformarlo en un parque, ¿no? Que es el tan conocido hoy en día. Pero bueno, pues Gaudí lleva Amanita muscaria en el bolsillo. La pregunta es, ¿por qué? Y a partir de aquí, claro, tú puedes elucubrar pensando en, oye, ¿y no habría ingerido este hombre a lo mejor Amanita muscaria y estaba así un poquito en estado alterado de conciencia y no se dio cuenta de la presencia de un tranvía? Porque un tranvía hoy en día, pues oye, no hace ruido, pero un tranvía del año 1926, pues no me digas tú que no hacía ruido. Era ruidoso, compañero. Para no darte cuenta de que te viene uno por la derecha o por la izquierda. Era ruidoso. Muy sordo, ¿no? Eran ruidosos. Es curioso también el trabajo de Gaudí. Gaudí utilizó mucho las claves simbólicas. Yo cada vez que veo una imagen de la Sagrada Familia, me llama muchísimo la atención. Ya no por esa famosa cuadrícula donde tenemos el famoso juego de números, ¿verdad? Que quizás es uno de los misterios más emblemáticos. Ya es por todo lo que se oculta, todos los rincones, todos los recovecos que tiene la Sagrada Familia, que nos indica algo más. Sí. Bueno, de todas formas, yo le pregunté por el cuadrado mágico a Subirax, porque yo lo conocí personalmente. personalmente a este hombre cuando ya estaba un poco, ya estaba malito, y le hacía gracia que le viniera a visitar y pudiéramos tomar café de vez en cuando juntos, ¿no? Y le pregunté, pues, esos cuadrados mágicos que antes sumaban 34 en la época de Durero, porque él hizo que sumara 33 en 33 combinaciones para que apareciera el número 33, ¿no? Y él también tenía la sospecha de que Gaudí era masón y, bueno, quiso expresarlo de esa manera, ¿no? Lo cierto es que cuando hace poco, muy poco, ¿no? De vez en cuando, pues, voy por allá con estos grupos, voy viendo además el crecimiento de lo que es la Sagrada Familia, digamos que ya puedo decir que para el año 2026 está acabada seguro sí o sí, ¿no? Porque ahora están utilizando bloques prefabricados y van muy deprisa en la construcción. Bueno, pues accedimos a primerísima hora de la mañana a lo que es la cripta de la Sagrada Familia, y allí está la tumba de Gaudí, ¿no? Que es una tumba en la que además aparece ahora un texto en latín que Gaudí no hubiera querido, porque en sus últimas voluntades Gaudí dejó expresamente dicho que quería la espiral logarítmica de Isaac Newton, y además con un texto que decía ergo iudade en resurgo, y aunque cambiado resurgiré, que aquello muy católico no parece, sino más bien es o gnóstico o budista, ¿no? Yo diría que más bien gnóstico, ¿no? Pero encima de lo que es la cabecera de la tumba de Gaudí, aparte de la figura de una virgen, por debajo de la figura de esta virgen hay o debería haber un anagrama que es el de la asociación que le encomendó a Gaudí pues la realización de ese trabajo en el 1883, ¿no? Que es la Asociación de San José de la Montaña. Pues bien, ese anagrama siempre ha sido una montaña y una cruz. Pues bien, a alguien hábilmente se lo sustituyó por una escuadra de 24 pulgadas y una cruz. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué hace una escuadra de 24 pulgadas en la tumba de Gaudí? Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso. Pero, claro, de estas se vas a encontrar muchísimas más. Inclusive en la fachada del nacimiento, Gaudí se hace representar en una especie de barco o barca que pasa por detrás de una cueva, ¿no? Es decir, entra en una cueva para dejar sus miedos apareciendo por el otro lado, ¿no? Y en lo que es el pórtico de la fe, el que está a la derecha del todo, arriba encontramos el símbolo del gran arquitecto del universo, es decir, un triángulo y un ojo que todo lo ve en su interior, ¿no? Esas cosas, evidentemente, son católicas, no son. Y herejes bastante, ¿no? De hecho, incluso tuvo muchísimos problemas con un cardenal que se llamaba Salvador Casañas. Este cardenal lo llamó al arzobispado de Barcelona, pues, para preguntarle a Gaudí sobre estos particulares, ¿no? El otro hizo, pues bueno, hizo lo que pudo para que no, a partir de ese momento no se notara tanto su afiliación masónica, ¿no? Es curioso porque también en Barcelona hay tradición masónica, compañero. Tradición masónica. Muchísima, muchísima. Y rosacruciana, si me permite que lo llame así. Bueno, digamos que es la presencia de los rosacruces, que quizás parece un poco más de ficción, pero señores, templarios, rosacruces, masones, existen. De hecho, aquí yo tengo muy buena amistad con el fratero, el gran maestro de la orden Rosacruz Amor, que es Hugo Casas, y que a veces, de vez en cuando, pues nos vemos. Y vamos, está más que atestiguado la presencia de los rosacruces, porque de hecho el cementerio de Montjuïc, el más conocido, Montjuïc deriva además de montaña judía, o sea, imagínate, aquello previamente había sido una montaña donde sus judíos habían instalado un cementerio. Bueno, aparte de los judíos, tenemos ese cementerio, que es un cementerio en parte modernista, en el cual vemos que hay una avenida toda compuesta por pirámides, ¿no? Y al final de la avenida, de tanta pirámide y con figuras herméticas, aparece un obelisco egipcio, ¿no? Y por debajo del obelisco egipcio, una tumba. ¿La tumba de quién? De Leandro Alvareda. Leandro Alvareda es el constructor de lo que es el cementerio de Montjuïc. Y en cuanto que examinas la vida de este hombre, pues te das cuenta de que Leandro Alvareda era o pertenecía a la Orden Rosacruz, ¿no? O sea que también hubieron muchísimos rosacruces. Y el que quiera ver pirámides, pues que se acerque al cementerio de Montjuïc, que va a encontrar unas cuantas. Es curioso, Carlos, porque también nos encontramos con esa parte importante que son los dragones, quizás por el mito de San Jorge, ¿verdad? Bueno, esta es la excusa o el pretexto. El mito de San Jordi, bueno, pues ya es tremendamente conocido, es un cuento muy popular. Aunque hubieron unos cuantos más. Hay otro que es la historia de Soledad de Villarreal, que no se suele explicar, que es la historia de, bueno, de un hombre, el señor de Villarreal, que después de haberle dejado una espada clavada en la puerta de su castillo, que solamente él puede sacar de la roca, porque estaba incrustada dentro de la roca, cosa que suena demasiado a la historia de Excalibur, ¿no? Bueno, pues ese hombre se acaba enfrentando a un dragón y acaba venciendo al dragón cortándole la cabeza, ¿no? Es decir, historias de dragones tenemos muchísimas. Pero lo más curioso de todo esto es que si uno se acerca a otro museo que tenemos aquí en Cataluña, que se llama el Museo de San Feliu de Sacerra, este museo está dedicado a la brujería. Y es que aquí ha habido muchísimos procesos inquisitoriales contra brujos, brujas, herejes, gente judaizante, en fin, la verdad es que la Inquisición hizo de las suyas a través de ese gran inquisidor de la Corona de Aragón que se llamó Nicolás el Merrick, ¿no? Que era un auténtico fanático, un tío que, vamos, mejor olvidarlo, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Bueno, pues cuando tú llegas al Museo Judío, te explican cómo funcionaba esto de los ahuyentadores de brujas. Los ahuyentadores de brujas son una serie de elementos que se colocaban en las puertas de las casas para ahuyentar a esos que creían que existían, a esos brujos, a esas brujas que creían que existían en épocas medievales, ¿no? Lo que se suele utilizar ya desde la época de los sumerios funciona así. Es un elemento que sea más malévolo que el propio mal. Te lo digo porque yo, por ejemplo, llevo siempre conmigo, y a alguno le va a sorprender, a Pazuzu. No sé si recuerdas a, sí, a Pazuzu. El exorcista. El exorcista, ¿no? ¿Y por qué yo llevo a Pazuzu conmigo en forma de amuleto? ¿Por qué lo llevas, compañero? Porque los sumerios creían que, como este era el demonio de los demonios, no había ningún demonio que se quisiera enfrentar a él. Era tan temible que hasta los mismos demonios huían de él. Es decir, que si alguien te echa un mal de ojo por decir algo, cuidado, porque después mi Pazuzu te va a venir a visitar por la noche y te va a poner fino. O sea, imagínate, ¿no? Claro, te viene a la inversa. Por lo tanto, en las puertas de las casas se colocaban dragones. ¿Por qué? Porque eran temidos, muy temidos. Era la mismísima representación del mal. De modo que te vas encontrando que en las puertas de muchas casas del ámbito catalán, del ámbito de la pallesía, inclusive del modernismo, porque tenemos un gran modernista llamado Puig i Cadafalch, que además es su año, ¿no? Que este hombre lo que hacía era instalar en todas las puertas de todas las casas dragones, y toda la gente te lo relaciona con, bueno, pues deberá ser porque tiene que ver con San Jordi. Pues no, no tiene que ver con San Jordi, tiene que ver con que ahuyenta el mal, que para eso están colocados esos dragones. Qué curioso, porque además, ¿quién nos iba a decir que cuando hablamos de dragones y hablamos de seres mágicos y hablamos de brujas, nos podíamos encontrar esta riqueza de detalle? Además, me gusta mucho, Carlos, que de todo lo que hablas, hay un museo, hay un edificio, hay... Eso es lo más enriquecedor. Y todo, sí, todo esconde una historia, todo esconde algo que nos hace, bueno, nos hace seguir precisamente la pista del misterio. Oye, no quiero dejarte sin que toquemos un tema que sé que te gusta. Las falsas reliquias cristianas. No podía ser menos, compañero. Bueno, ahí te voy a decir una cosa. Yo tengo mi opinión. Vamos a dejar una opinión, porque, claro, al estar contigo, lo que me ocurre es que te tengo tanto aprecio, pero tanto, y además sé que eres tan buen investigador, que lo que no quiero es ponerme en contradicción. No, tú ponte que no hay problema. Aquí estamos entre amigos, además. Pues yo siempre digo una cosa, mira, sobre el tema de la iglesia. Vamos a ver, ¿la religión tiene misterios? No, ni uno. No hay misterio en la religión. Sabemos que todo está hecho en unas épocas muy concretas, ¿no? En el tema de las reliquias, yo siempre digo lo siguiente. Mira, el 1 de enero del año 1001 no sucedió nada. Y se supone que el 1 de enero del año 1001 se tenía que caer el cielo y desplomar encima de la cabeza de muchos. El fin del mundo famoso. Se habían hartado de decir los monjes, por activa y por pasiva, que les iban a guardar un puesto en el cielo, pues si entregaban sus bienes, sus riquezas, a la iglesia de aquel momento. Bueno, pues todo el mundo lo hizo, o gran parte de aquellas gentes lo hizo, llegó el 1 de enero del año 2001, el cielo no se desplomó y, oye, y la gente se fue muy cabreada para sus casas, ¿no? Es lo mismo que nos sucedió durante el año 2000, recuerda la historia de los ordenadores que se iban a desconectar y que luego nunca pasó nada, ¿no? Efectivamente. Pues lo mismo, no hay fines del mundo. Bueno, qué es lo que tuvieron que volver a hacer para que esas gentes, que más allá del ámbito de la iglesia tenían sus propias creencias cristianas, volvieran de nuevo al redil? Bueno, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Pues tuvieron que inventar reliquias. Y si te das cuenta, todas las reliquias del cristianismo, todas sin excepción, aparecen en época medieval. Todas. Curiosamente, ya puedes buscar la que quieras. Desde el punto de vista histórico no se sostiene. Si hablamos del Santo Grial, nos dicen, el Santo Grial llega en tal época. ¿Por qué? Porque lo dice una tradición que dice que San Lorenzo se lo entregó a sus padres. Bueno, eso lo dice una tradición, que no hay documentación alguna. La única documentación empieza a aparecer en el monasterio de San Juan de la Peña en el 1300 y algo, que es aquella que disponen los templarios, que yo encontré en un auto de fe allí en el monasterio de San Juan de la Peña, el único escrito que testimonia que realmente el Grial estaba allí, que es el que conservamos en la Catedral de Valencia. Aún así, hay gente que se empeña en decir que el Grial de la Catedral de Valencia es un Grial que pertenece a la época del siglo I. No se sostiene por ninguna parte. Si hablamos de otras reliquias que tenemos por aquí, que aquí hemos tenido desde los santos pañales de Jesús, hemos tenido un fragmento del Lignum Crucis, bueno, y hemos tenido tantas reliquias aquí en Cataluña. Bueno, estas ya ves muy rápidamente que no tienen ningún secreto y que simplemente pues aparecen en esa época medieval. Y si ya nos vamos a ese tema que a ti y nos gusta, el tema de la Sábana Santa, pues oye, la prueba de carbono 14, pues a mí que me digan lo que quieran, pero tres laboratorios diferentes que no se habían contactado entre sí no se van a poner de acuerdo simplemente por hacerle la puñeta a lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Además dicen, estaba contaminado por los incendios, pero perdóname, si las pruebas del rayo carbono 14, si alguno las ha visto, lo primero que te hacen esos laboratorios es lavar las muestras antes de proceder a examinarlas. Por lo tanto, ¿qué más da? Si las tienen que lavar igualmente. O sea, contaminación no hay por ningún lado. Y además eso es muy fácil de ver cómo se ha realizado, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos estoy estudiando mucho el tema de las ópticas y el tema de esa fotografía medieval, porque realmente me está fascinando, ¿no? Es lo que te decía de que hace poco, hace unas semanas, precisamente estando en Girona, me fui al Museo del Cine, que tienen un museo maravilloso dedicado al mundo del cine, ¿no? Y allí pues acabé descubriendo aparatos de la época victoriana, inclusive aparatos de la cámara oscura, que nos llevaban a tiempos bastante remotos. 711 en concreto. Donde aquellas gentes se imaginaban que todo esto procedía del diablo, ¿no? El hecho de ver dos espejos enfrentados y que tu imagen se reprodujera hasta el infinito, bueno, aquello era cosa del diablo. Y encontré hasta un documento de Carlos III que prohibía la utilización de cámaras oscuras y otros elementos de óptica por parte de los buhoneros. Es decir, estaba prohibido en España la utilización de ese tipo de aparatos, ¿no? Lo cual no deja de resultar muy curioso y es un tema que realmente me está fascinando mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Y eso demuestra que, más allá de lo que siempre hemos creído, han existido dentro de esos mundos alquímicos, siempre han existido de todo tipo de aparatos que permitían realizar ciertas falsificaciones, incluyendo con ello la Sábana Santa también, desde ningún punto de vista, ¿no? Pues que la gente a veces menosprecia, ¿no? Tendemos a pensar que en el pasado eran todos unos incultos y que no se enteraban de nada. Pues no, señor. Porque ahí estaba Leonardo da Vinci para demostrarlo, o estaba Roger Bacon y tantos otros que tenían que evitar la censura del momento y algunas cosas no podían hablarlas, ¿no? Pero que existen muchísimas pruebas que documentan que realmente se utilizaron ópticas y aparatos un tanto extraños en épocas medievales y que dan fe o que de alguna manera permiten resolver algunos de los enigmas de la historia. Pues era nuestro invitado de hoy, Carlos Mesa, todo un especialista, todo un amigo, y ya ven, podemos hablar de reliquias y hablar perfectamente, porque además en muchos puntos de vista y muchas de las palabras que ha dicho nuestro invitado, yo mismo la suscribo. Con lo cual, ha sido un auténtico placer, Carlos, tenerte aquí esta noche, que nos ilustres sobre las bellas tierras catalanas y todos sus misterios, y sobre todo, lo que me ha parecido sensacional, es esa mezcla tan interesante entre cultura, simbología, museos. El misterio es mucho más que lo que nos venden y mucho más, evidentemente, de lo que podemos ver. Muchísimas gracias. Es que te voy a dar las gracias por esas palabras, pero lo bueno de todo esto es que lo que suscribo, lo que he dicho antes, que existen dos caras de la misma moneda, uno en Cataluña y otro en Andalucía, que los que tengan la oportunidad de disfrutar de Bauti allí en Andalucía, que te disfruten, porque realmente tú haces tres cuartos de lo mismo. Tú eres de aquellos apasionados de la historia y yo sé que estás haciendo también esa mezcla tan interesante entre lo que es historia, enigmas, historia del arte, mostrar simbologías, mostrar lugares maravillosos, museos, etcétera, y que lo estás haciendo inclusive con grupos durante los fines de semana, lo cual te felicito por ello, porque vamos, me encantaría algún día poder disfrutar de ese conocimiento tuyo. Sabes que aquí tienes tu casa, tienes tus amigos. Y te deseo el mayor de los éxitos con este magnífico libro de Ediciones Luciérnaga, Guía de la Cataluña Mágica, de Carlos Mesa, que hoy nos ha acompañado. Muchísima suerte y muchísimas gracias, amigo. Venga, muchísimas gracias a ti y un abrazo fuerte para todos los oyentes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Qué sentiría si un día o una noche recibe una llamada telefónica al otro lado? Se comunica con usted una persona ya fallecida. El espanto y la perplejidad serían la nota normal y predominante. Fue en la década de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, cuando investigadores como el doctor Scott Rogo o Raymond Biles comenzaron a investigar en este mismo campo y a tratar de descubrir si, de verdad, estas llamadas telefónicas escondían realmente la voz de un difunto tal y como afirmaban sus familiares. Y no fue un estudio cualquiera, pues dio lugar a una importante obra, una obra llamada Llamadas telefónicas desde la muerte. Entre los casos más destacados habría que reseñar el de Mary Meredith, una señora que recibió la llamada telefónica de su prima recién fallecida en el momento en el que leía una nota de su madre en la que le informaba de la muerte de esta. Según el estudio de estos dos reputados profesionales, las llamadas del más allá duraban escasamente unos segundos y eran voces, por lo general, distorsionadas y con interferencias. Además, se recibían cuando los familiares mostraban el deseo de haber hablado en vida con el fallecido. En Sevilla hay un reconocido pintor que tuvo una experiencia sorprendente. Él comentaba cómo su padre fallecido hacía unos meses había dejado todas sus pertenencias en una caja. En la noche de su cumpleaños, ya fallecido, se encontraba un tanto inquieto y sobre las 2 de la mañana sonó el teléfono. Miró la pantalla y ponía papá y su teléfono. Y pensó que podía tratarse de su hermana, que estaría probando en su casa el teléfono del padre y que se lo habría quedado ella por algún motivo. Descolgó y a lo lejos solo sintió un hijo muy lejano. No se lo podía creer, era su padre. Le contestó y estuvo hablando con él durante unos minutos. Y aquello, él, el pintor, decía que no podía haber sido un sueño. Cuando se despidió de él, le dijo que se cuidara por una enfermedad recién diagnosticada. Y al cerrar la comunicación, recordó que todas las cosas de su padre las tenía él en el despacho, en una caja de folios. Fue y efectivamente allí estaba, su cartera, su gafa y el móvil, con la batería quitada. Fue un hecho que lo dejó conmocionado y él no tiene ninguna duda que su padre aquel día habló con él más allá de la muerte, en una experiencia particularmente bella que jamás podrá olvidar. Pero todo eso es un viejo deseo del ser humano. Marconi o el mismísimo Thomas Alva Edison intentaron crear una máquina para hablar con los difuntos. Dicen que el fonógrafo no sería más que un fallido intento de ello. Para los psicólogos, todo ello tiene una explicación: el deseo de no olvidar a un familiar fallecido, el consuelo de poder hablar una vez más con ellos, pero también lo explican como fraudes, sueños lúcidos o trastornos mentales. Más difícil de explicar es cuando la llamada queda reflejada en el móvil y procede del aparato del difunto que se encuentra desconectado y sin baterías. Vivimos en un mundo de fenómenos extraños y las llamadas del más allá. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.